Ahora sí, ¿qué está pasando, Horda Bacalán? Bienvenidos a esta edición de Nivel Escondido, podcast en vivo, episodio número 561, aquí con su anfitrión para esta noche, el señor Alex Nation, y hoy con la grata compañía, directamente desde la Federación Intergaláctica, el Bacalao Marshall, Mr. Sparwood. ¿Qué está pasando, Gio? We're doing our part. ¿Todo bien? Azuquita, azuquita para ti, Alex, azuquita para todos los que están por ahí. Muy buenas noches y bienvenidos acá a este live podcast. Estamos bien pompeados con Helldivers. Hemos estado envueltos en varios proyectos y específicamente el jueves pudimos estrenar el theme song de los Bacalao Drop Corps Intergalactic Pest Control. Y estamos bien pompeados con el asunto. Así que, nada, feliz de estar acá. Lo vi ahorita por ahí por Facebook y yo como que, ¿qué? ¿Qué es esto? Me sentía en una caricatura de los 80, ¿ok? En un comercial, cumplió más bien, en un comercial. Cumplió su propósito. Sí, check. Porque te acuerdas que esos anuncios, pues presentaban el producto y siempre salían como que esas voces repitiendo el branding o el de esto. Y esto, aquello, lo otro. Me transportaste a la era dorada de los anuncios de juguetes. De los 80. Ese era el detalle, eso era lo que queríamos lograr. Tener una vibra de G.I. Joe, pero también algo más, you know, into lo que es el juego. Así que teníamos que hacer los ajustes. Un shout-out bien grande a Mighty J.R., ¿verdad? Que yo esta semana me gradué. Después en qué es la que hay, voy a dar un poquito de más detalles, pero me gradué de producción a distancia. Básicamente estuve bien envuelto en lo que fue el video de We're Doing Our Part de Helldivers Puerto Rico. Esto, Sazón, ¿verdad? Fue el mastermind, pero pues yo di varios sprinkles here and there, al igual que Nero Negrón, y el resto, ¿verdad? De los divers increíbles que participaron en ese video en particular, pero también con esto del theme song de los Bacalao Drop Corps, yo le di a Mighty un sample, ¿verdad? Y la grabación original tenía a capela, más o menos, de lo que yo quería que musicalmente fuera, y Mighty tuvo a bien interpretar y me envió, creo que fueron 3 samples, aparte, como que, ¿qué tú crees de esto? Y yo, mira, me gusta, pero hazle tal ajuste. Esto está bien, pero haz esto, y el último quedó perfecto, y dije, ¿sabes qué? Let's go with this one. Y no, de verdad que quedó, a mí me encantó, te lo digo, fue un transporte ahí a la nostalgia, bien brutal, Pompeadera. Y el videito está super nice. Así que para los que no saben de lo que estamos hablando, que pasen por Facebook, es el único post que salió hoy sábado. Sábado está por ahí corriendo, un saludo por ahí al chat. Está Dama Alfa, está Shino, está Ilaverax, está Bellum Creative y probablemente saludándose entre sí. Mira, Noé te está pidiendo un flex. ¿A mí? ¿Ya no me pide flex a mí? Sí, sé que sin flex me voy. Pues, yo no soy el chico de los flex. I mean, yo veo los flex, yo sé lo que es un flex, pero yo no soy Mr. Flex. I don't know. Yo no sé. Yo no sé si te van a complacer con el flex hoy. No hay flex. Pero no hay flex. Esto, Spider Popo está por ahí. Oye, eso, ¿qué es la que hay? Pasando, Spider Popito. Bueno, guys, gracias por estar por acá en nuestro episodio en vivo número 561 de nuestro podcast semanal. Esta semana, pues, obviamente, venimos con las secciones que a usted le gusta. Tenemos las noticias más relevantes para esta semana. Tenemos los estrenos. Y tenemos hoy tópico. Y les adelanto. Tópico para esta semana es Trivia Challenge, como a usted le gusta y les va a encantar la trivia, está bastante fácil, yo sé que se la van a disfrutar un montón. Así que sin más preámbulos, vamos entonces a arrancar con las noticias más importantes para esta semana. Y una de las noticias más chocantes de esta semana es que desafortunadamente estuvo anunciando el fallecimiento del creador de Dragon Ball, Mr. Akira Toriyama, murió o falleció a los 68 años de edad. Aparentemente, Gio, dame la mano aquí. ¿Cómo tú traduces subdural hematoma? Un hematoma. ¿Dónde lo dice? No lo veo. Subdural. Claro, te tengo que haberlo escrito. Subdural, pero eso es localidad. ¿Dónde le pasó el hematoma? O sea, como que tiene que ver con sangre y no coaguló por dentro. ¿Dónde lo dice? Que debemos abrir la noticia. Yo leí la noticia y yo, ok, subdural hematoma, como que. Subdural, o sea, sub es como dentro, obviamente, debajo de, pero hematoma subdual agudo, dice Spider Pop en el chat. Subdual okay, agudo. Gracias, acute, Bobito. Acute subdural hematoma, ok. Déjame buscar qué puñeta es esto. Sí, va hablando allá, dale. Yo es lo que yo busco esto. Dale, no problem. Pues nada, pues él falleció el 1 de marzo, pero no fue hasta esta semana que es que entonces se anuncia oficialmente que se manda un comunicado de prensa del fallecimiento de Akira, me imagino. ¿Lo encontraste? Básicamente fue un accidente cerebrovascular. Ah. Es la acumulación de sangre entre la cubierta del cerebro y la superficie del cerebro. Okay. Específicamente sangre. Eso fue lo que le pasó a Rafael Cordero, a Churumba en Ponce. Se dio un fuerte dolor de cabeza, llevaron al hospital y no llegó. Y puede consistir en dolor de cabeza persistente, somnolencia, fluctuante, confusión, alteración a la memoria, parálisis de algún lado del cuerpo opuesto al hematoma y deterioro del habla o el lenguaje. Se producen también otros síntomas según la ubicación del daño cerebral. Oh, wow. So, yeah. Eso fue lo que se 68 años, mano, todavía pues estaba, digo, ya estaba mayorcito, pero no una edad, ¿verdad? Que uno diga, ya estaba demacrado. Tú sabes, pero no fue esta semana que se hizo oficialmente el anuncio. Me imagino pues lo que hace la autopsia, lo que la familia autorizaba hacer ruedas de prensa o mandar comunicados, pues no se demoró hasta esta semana que todos los medios de videogames, de anime, de noticias, pues estuvieron reseñando el fallecimiento del creador detrás de Dragon Ball. Obviamente creó este personaje, creó el manga, luego pues llegó a la televisión y se convirtió en uno de los personajes o una de las series, ¿verdad? Por decirlo así, más populares, más icónicas de nuestra generación. Se convirtió prácticamente en un icono de la cultura popular. Todo lo que fue Dragon Ball, tú sabes, las transformaciones, las peleas, la forma de cómo se contaba esta historia, fue un legado que se deja, y muchos medios, muchos artistas del anime y del manga le brindaron su respeto, se fueron a las redes sociales para recordar proyectos, colaboraciones que hicieron con Akira, bueno, un montón de cosas. Y de verdad que muchos de nosotros crecimos con lo que fue con Dragon Ball Z, ¿verdad? Como olvidar el programa de Chevy El Ponzo Ñu cuando transmitían la serie Dragon Ball Z por Telemundo, que todos llegábamos con un desespero a las 3 para ver qué pasaba, o sea, y era una semana en lo que Goku subía de poder, tú sabes. Sí, pero... con la gritadera. En el próximo episodio. ¡Ay! Todavía empujando. Sí. Pero, mano, siempre estábamos pegados. Era primero Dragon Ball y después Pokémon. Ese era el bloque número uno en Puerto Rico en aquella época. Pero sí, crecimos. Y aún todavía hoy en día, Dragon Ball sigue siendo una influencia en videojuegos, en series, sí, en manga como tal. Hay mucha inspiración detrás de lo que es Dragon Ball. Salieron muchas series después de Dragon Ball que obviamente arrojan esa inspiración de lo que fue Dragon Ball. Y en la forma como se cuentan estas historias. No es simplemente personajes que pelean y se sacan sangre y tienen poderes. No, hay profundidad, ¿sabes? Estamos hablando de personajes con sentimientos, momentos tristes, se convierten en padres, tienen hijos que continúan con esa generación, enemigos con cambios de ideales de momento. Bueno, un montón de cosas. Estas series recogían todo y fueron como que la base a lo que es el manga hoy en día, especialmente en estas series de fantasía, ¿verdad? Animadas, sí, y obviamente escritas como son los mangas. Así que no nada. No te vayas lejos, en los videojuegos también se vio la influencia bien grande de Toriyama. Si tú analizas Sonic, por ejemplo, Sonic no tiene 7 esferas del dragón, pero tiene 7 Emerald Chaos. Oh, sí. Esto, también al tú obtener todas las esmeraldas, Sonic básicamente se va Super Saiyan. O sea, eso de que sea Super Sonic y que las púas se den hacia arriba, no se crean que eso es coincidencia. Uh-huh. Esto definitivamente es un nod, ¿verdad?, a esta subcultura que se desarrolló dentro de lo que pues fue Dragon Ball. Tanta es la presencia, sí, ¿verdad?, de que también se ha visto homenajes en live action, en varios eventos especiales de la lucha libre, por ejemplo. Se han visto a múltiples luchadores utilizar prendas de ropa que aluden, ¿verdad?, a lo que era el lure de Dragon Ball y Dragon Ball Z. Uh-huh. So, definitivamente, ¿verdad?, es algo bien impactante para efectos de la comunidad. Y pues ahora, obviamente, a eso sumale que ahora todos van a ser fanáticos de Dragon Ball. O sea, eso es la de ahí. y pues... Yo lo conocí personalmente, le di la mano y todo. Claro, claro, claro. Pero Shinobu hace un señalamiento muy interesante, y es que él es, bueno, varios, pero específicamente el que quiero destacar, es que siempre los japoneses se tardan en dar noticias de fallecimiento de gente conocida, ¿verdad? Por tener esta cultura de cluster, ¿no? De encierro y de respeto. Pues sí, se anuncia, ¿verdad?, el duelo, pero varios días después de que la figura importante haya fallecido. Eso es importante destacarlo. No es que la noticia esté rompiendo ahora, no es que pasó ahora, específicamente. Ahora es que nos enteramos, ¿verdad? Se comparte públicamente, uh-huh. pero ya lleva varios días, ¿verdad? Primero de marzo fue cuando él falleció, ¿verdad? Me llaman de 7 a 8 días aproximadamente, más o menos. Pero sí, yo en el trabajo me preguntaron... ¿Cómo fue que pasó? Dragon dice que Sparrow tenía 18 años cuando salió el show de Chevy, ¿no? Ese era probablemente Alex. Yo no, tenía 18 años ahí. Alex es un poquito más mayor que nosotros. Diablo, gracias. Estaba más o menos cerca. Yo te lo agradezco. Gracias por poner poquito. Gracias. Claro, tampoco es que es enorme. O sea, yo no tenía 18, pero tampoco tenía 7. Vamos a aclarar. Pero es ahora que no era yo. En todo caso, surfing y tenía más pelo. Llegaba a las 4, dice Ila Verax, a la escuela, y lo que había era Chevy con DBC, Slam Dunk o Pokémon. Mi sueño era que fuera parte de algún remake de Chrono Trigger, pero ya seguirá siendo un sueño, porque dice que faltó un juego que uh-huh. él colaboró, y me imagino que Dragon Quest 12 será su última colaboración. Shinobu, el último que él colaboró fue el del tanque, que es como que un viejito y un diablo, algo así, Devil Boy Tank, algo así. Gracias por ahí a el papi Will, que ahora es Will I Am. Con el raid, gracias por estar por acá, brother, y gracias por ese resub con el Prime Sub. Mi último anime fue Sandland, y viene un juego de él, dice por ahí. Yo creo que ese es el que están diciendo. Sandland, ok, Sandland. Sí, ese viene por ahí. Cosas bellas, peludas y democráticas, dice por ahí. ¡Ay, qué bello! We're doing our part. Yeah. Bienvenida, Gitanita. Vamos a los dos, aquí esperando a otro stream de Minecraft. ¡De dos! Bienvenido, or not. Gracias por estar por ahí. Chorro de nenes, cuando estaba el show de Chevy, yo estaba en colegio de Maya primer año. Pues tío Chucky, ¿sabes qué? ¡Nadie se preguntó! Te la buscaste tú solo. Bienvenido. Gracias por estar por ahí. Ya, pero tremendo show, ¿cómo olvidar? Tremendo show. Cuando te haga falta un bastón para caminar, me avista. Lo tengo aquí. Ay, no puedo. Así que nada, pues te quedaron, ¿verdad? Hay unos cuantos proyectos, muchas colaboraciones que hizo. Así que lo último que estaban trabajando era una adaptación de Dragon Ball Super a manga. Ese era uno de los últimos proyectos que estaban haciendo. Hay que ver, ¿verdad? Si lograron compilar bastante información. Si no, pues otras personas van a tener que terminarlo. Pero sí, el colaborador. Es cosa video. Que le pregunten a Chucky, que él pueda hacer el cosplay de Master Roshi. Lo lindo, él puede hacer el cosplay, lo lindo es que tú lo vas a poner en la espalda. O un caparazón. No sé. Un bastón y todo, mis 380 siempre pegan. ¡Hurra! Mira, todo el mundo le tiene miedo a tus 380, ¿sabes? Uy, todo mira, el mundo. Pero tú sigues tirando, olvídate de eso. Ya está en la escuela elemental. Dice diantre. Fuerte. Ya. Me siento abuelín y yo aquí. Ahora sí, de momento no salieron 4 ramilletes de cara. Gracias, más la barba. Un hype train por ahí. Gracias, Corillo. Gracias a todos por eso. Saben que acá todo lo que entra, el 75% va para la Fundación de Niños de Puerto Rico y el otro 25% va de vuelta a ustedes. Nosotros no nos quedamos con nada. ¿Ok? Ya. Así que, bueno, gracias, pues nada, gracias por eso. Dicho eso, ¿verdad? Que descanse en paz Akira Toriyama. Yes, sir. Ahora comienza su largo camino en búsqueda de el dragón, ¿ok? Así que nada, gente, por acá la próxima noticia nos llega directamente del mundo de Overwatch, y es que Overwatch 2 va a estar trabajando una colaboración con Cowboy Bebop, con skin releases, ¿ok? ¿Verdad? Esta colaboración, esto es un crossover tremendo, esto que viene por ahí, pues, varios skins que van a estar aplicándose a varios de los personajes de Overwatch. Esto va a tomar lugar a partir de marzo 12, los jugadores van a tener acceso a esto de manera gratis, ¿verdad? Van a tener un skin de AIM, para Wrecking Ball, y también viene por ahí Cassidy, como Spike, ¿verdad? El icónico personaje principal, diría yo, dentro de lo que es Cowboy Bebop, Spike Spiegel, va a ser Cassidy, y Faye Valentine viene como que un skin para Ash, y Ed viene a ser un skin de Sombra, y un skin de Jet Black para Mauga también. Blizzard está bien pompeado en esta colaboración de Cowboy Bebop. También casualmente estuvieron anunciando una colaboración con Porsche. También en uno de los skins, creo que es de la mech, esta Rosita, ahora se me olvidó el nombre de ella. Pero ese mech ahora le hicieron unos ajustes y en la próxima temporada va a ser representativo de como si fuera un Transformer. Ajá. De un Porsche 911 prácticamente. ¡Qué diablo! Esto se ve bastante nice. Tuve la oportunidad de ver el modelo prácticamente en vivo de life size, porque Monclo anda por un evento. Ustedes saben que Monclo está envuelto con Overwatch Puerto Rico, Héroes de la Bahía, Starey, todo lo que es Overwatch, Monclo o Pick Up Place, ¿verdad? Son la eminencia. Uh-huh. Dentro de la isla. Y pues tuve la oportunidad de ver, ¿verdad? Un pietaje que le estuvo subiendo, estaba bien, bien interesante, ¿ok? Overwatch 2, ¿verdad? Está haciendo esta segunda colaboración en crossover con anime, seguido de algo que había hecho ya con One Punch Man, debo decir. Pues obviamente estos skins están inspirados en el anime de Cowboy Bebop, y les recordamos que Overwatch 2 está disponible gratuitamente en múltiples plataformas, y que la manera o una de las maneras para usted disfrutar de Cowboy Bebop, si como yo no es orgulloso o orgullosa dueño de la copia en DVD, como yo, pues puede disfrutar de él vía Steam en Crunchyroll, ¿ok? Así que recuerden que están streameándolos por ahí. Eso es todo relacionado a esta nota. Yo honestamente, Alex, no juego Overwatch, pero cuando vi que esto venía, respiré hondo, me agarré de la silla, dije, no puedo caer, señor, no puedo caer. No caeré, señor, no caeré. Se ve nice, se ve suficientemente nice para tentarme, eso es mucho decir, ¿ok? Todo cool, después que no vean Live Action Series de Netflix, estamos bien. Nah, yo hasta eso vi. O sea, si sobreviví eso, pues, yo no. Sobrevivo cualquier cosa. Pues puedes jugar Overwatch. No sé, no lo descarto. Ahora mismo mi tiempo, vamos a ver cuánto tiempo dura, obviamente, pero mi tiempo está bien limitado y comprometido a la democracia. Ay, pues súper, súper GG. Y la para los fans de Cowboy Bebop, así que está cool. Y si la están metiendo a Overwatch, pues mucho mejor. Bueno, ponnos el día ahí. Muchísimas gracias, a todo el mundo. Han seguido colaborando ahí con los Vitazos, Rátalos, está por ahí. ¡Buenas! un GG, ¿verdad? Tremendo a Rátalos por su participación en la nueva reinventación de lo que es Noob Talks, allá con nuestro panita del Watcher en Cultura Secuencial, que ahora pues dedica todo el show a lo que es una entrevista a algún streamer o alguna streamer de acá de la tuchofera boricua. Y esta pasada semana fue a Rátalos, y uno de los comentarios que hizo Guacho fue como que, mira, yo esperaba escuchar a alguien con la voz bien finita, y no, mano, él habla normal. Te queremos felicitar una vez más públicamente, sabemos que el tratamiento de hormonas ha funcionado, estamos orgullosos de ti, Rátalos. Es la que hay. La que se ha agudizado la voz. No, que habla ahora más grueso. Ok, so, ya. Más grueso. ¿Sabes? El buenas, Rátalos. Ya no es Mickey Mouse. Ya no habla tan finito. Ya no habla Mickey Mouse Club, ahora habla un poquito James Earl Jones. Exactamente. ¡Mamá! Me dice por ahí. Ya lo sabes. También llega por ahí a su quita para ti. Mira, dice Chucky. Yo no me voy a buscar un copyright por también tener un turtle shell. Lo mío será una caja de medalla. Que estén hormonas, sí, papi. Ya le funcionó la vuelta. Ya la acabó de pasar. Se tardó un poco. Por eso, las hormonas colaboraron para ese proceso. Mira, para el grueso, dice por ahí Kodrakin, gracias por los vitazos. Gracias, Kodrakin. Ya había tirado 100 y tiró 400 más. Zumba. Eso era que tenía las pelotas apretadas para hablar así, dice por ahí Shinobu. Yo le vi la cara de dolor, pero como Guacho no lo había escuchado hablar antes, ¿me entiendes? No tiene un marco de referencia, eso es lo que pasa. No, ese es el problema. Uno, por eso es que es importante uno hacer su research. Cuando usted va a hacer collab con la gente, hay una página que se llama Blacklist, que sé yo qué rayo. Usted verifica ahí la lista negra de las personas y saben los fallos y las virtudes de esas personas. Así que debió haber hecho un research el Guacho. No lo hizo. Pues mira, ahí está Gitana. Dice, me dicen que Rátalos está usando medicamentos Campeche. Ya no sé qué año que yo no escuchaba eso. ¡Campeche! ¡Wow! ¡Dios mío, Campeche! Y estábamos hablando de Chevy, yo no sé qué, y ahora nos acaba de salir. ¡Sí, Campeche, mira! Al menos 18 canas más. Maldita sea. Sí, diablo, el cinco de mil años que yo no escuché esa referencia. Campeche. ¡Nadie te preguntó! Dice, bueno, Rátalos para Gitana. No, pero para toda broma, Rátalos, GG, qué bueno que estás de vuelta. Ya oficialmente comenzó el evento de Rátalos, ¿verdad? Durante todo el mes de marzo. Arrancando con sus Monster Hunter Related Streams. Después de esto, pues hoy por lo menos estuvo probando, ¿verdad? Lo que era OBS, le corrió bastante bien, tuvo problemitas, pero después lo ajustó. De igual manera, un shout out a nuestro panita, el James Ferrer, que también anda en celebración plena de los 20 años de Monster Hunter. O sea, usted no cumple 20 años en una franquicia así porque sí, o si la franquicia fuera Trilly, no fuera un esfuerzo genuino, multitudinario. Celebran los fans, celebra la compañía. Monster Hunter definitivamente que pues es tremendo IP, así que llegar a 20 años no está fácil, y llegar a 20 años sólido, menos fácil todavía. Nice. Y pues bueno, vamos entonces con nuestra próxima noticia, gente. Y yo no me acordaba, y montando la agenda, fue que me topé que, o sea, la noticia estamos compartiendo hoy, pero esto se celebra mañana, gente. Mañana oficialmente es el Mario Day 2024. ¿No saben, verdad, que el Mario Day se creó bajo este concepto, marzo 10, ya que cuando usted junta la abreviación de marzo, verdad, que pone M-A-R y el 1 y el 0, a simple vista, parece que dice Mario. Y de ahí entonces que popularmente se creó este día, entre comillas, porque es un día así oficial, pero sí, cariñosamente pues es Mario Day, y pues muchas personas pues lo celebran, hacen eventos y cositas. Pero aprovechando ese día, Nintendo va a estar lanzando ciertos juegos en especial por la celebración de Mario Day. Y aquí yo le voy a compartir algunos de los precios, ¿verdad? Pero claro, estos son precios de vendedores o de tiendas de Estados Unidos, pero siempre verifique, just in case, su área, su región, si estos precios aplican. Por lo menos la mayoría están en Amazon y algunos son especiales directo con Nintendo, así que entendemos que la gran mayoría de nosotros pues puede aprovechar estas ofertas. Entre ellos se destaca Mario Kart 8 Deluxe, ahora va a estar a un $40, un 34% de descuento, así va a estar en Amazon, en Best Buy y a 48 en Walmart. También tenemos Mario Party Superstars, también va a estar a $40. Esto lo puede conseguir a través de la tienda de Nintendo, en Amazon y en GameStop. Si tiene alguno cerca de usted, pues ya sabe, va a estar en 40. Tenemos Luigi's Mansion 3, también va a estar a $40, tanto en la tienda de Nintendo como en Amazon y en GameStop. Mario Tennis Aces también va a estar a 40, tanto en Walmart como en GameStop. Este no es tan especial, o no va a estar en especial en Amazon. También tenemos por ahí Mario Plus Rabbids Sparks of Hope. Este va a estar en $20. Este sí que tuvo una rebaja bastante significativa, de un 68%. Va a estar a ese precio en la tienda de Nintendo, en Amazon y en Best Buy. También tenemos por ahí Mario Golf Super Rush. Este va a estar a 40, tanto en Amazon como en GameStop. También tenemos por ahí que los sets de Lego de Mario también van a estar a especial, pues, por ejemplo, y comenzando con el Lego Super Mario Starter Course. Este va a estar en 48 de $60 que cuesta. Este precio lo honra Amazon. En la tienda de Lego sigue igual a 60, y en Target va a estar a $48 también. Tenemos el Lego Super Mario Luigi Starter Set. Este también va a estar a 48, tanto en Amazon y en Target. En la tienda Lego, pues se queda a $60, que es su precio regular. Tenemos Lego Super Mario Peach Starter Set. Este va a estar a 48, tanto en Amazon como en Target. Y en Lego va a estar a 51. Tenemos por aquí el Donkey Kong Treehouse Expansion Set de Lego. Va a estar a 54 de 60 que cuesta. Ese precio lo va a estar honrando Amazon. En Target lo va a conseguir a $60. Y por último, la película de Super Mario Bros. Movie en 4K Blu-ray va a estar en especial en $28 en Walmart, ¿ok? Así que, yeah. Si quieren aprovechar el Mario Day y conseguir un par de tíos por ahí, pues ya saben que hay un par de huequitos por ahí y un par de cositas chéveres en especial, ¿ok? Así que, ya saben, Mario Day es la que hay. Mario Day. Mario, hablando de Mario... de lo último que ha salido por ahí, honestamente me ha encantado Mario vs. Donkey Kong. Uh-huh. Está súper, súper fun. De eso voy a hablar también, que es la que hay. Nice. Y le tengo el ojo a Princess Peach, el jueguito de Princess Peach, que sale ahora a finales de marzo. Así que... Sí, ¿verdad? Yo no acordaba de Princess Peach, que sale ahora. Bien. Sí, eso sí. Viene ya. Nice. Sigue GG. Bueno, estamos al día. Vamos entonces a la última noticia, una leyita al chat ahí, y nadie te preguntó. Si no sabes lo que es, pregúntale a sus padres, dice por ahí Gitana. Ahí vine. Tremenda esa gorra de Mario, chula, viste la seta. Yo dije, espérate, mañana es Mario Day, como es el podcast de la semana de Mario, pues mira, aquí estamos. Originalmente yo había pensado en jugar algo relacionado a Mario, la democracia es mayor, ¿verdad? La demanda por democracia. ¡Ya por ahí, Monclo! Papi, ¿qué tú haces Sando aquí? Siga disfrutando por allá, brother. Acabo de mencionar que andas en tremendo ventazo por allá de Overwatch. Cubrimos la nota, ¿verdad?, de la colaboración específicamente con Cowboy Bebop, pero también mencionamos lo de la colaboración con Porsche y que tú estás al lado del Life Statue de Diva, es que se llama ese robot, creo. Sí, sí, yo no sé el nombre. Estoy en el avión, lloremos. Ah, bueno, pues lloramos todos juntos. Buen viaje, Monclo. Que llegue bien, espero que hayas disfrutado un montón. Obviamente luego nos das un insumo, ¿verdad?, de cómo te fue por allá. Mi pana también llega por ahí. Sí, soy PR, Azuquita. También está por ahí el profe, dice, ¡huepa! Bienvenido, profe. Se veía brutal. No, sí, es que el clipcito que subiste se veía espectacular. Me dicen que dijiste que ibas a matar a Bowser en Helldivers 2 porque el castillo se movió. Gitana, te informan adecuadamente. Bebin dice, espero que le hayas pasado súper, Monclo. Monclo se ve que la pasó cabrón. Llega por ahí. Ahora a practicar de Fortnite. Sí, exacto, que tienes evento. Eso, Alex, ya mismito va a abundar. Pero ya, qué bueno que están por ahí. Pompeadera, y pues nada, estaba diciendo lo de la gorra, ¿verdad? Que me la puse porque dije, espérate, hay que hacer algo en relación a Mario Day, y obviamente mi camiseta de Super Nintendo, que no puede faltarle en días así calurosos. Yo tengo una sudadera también de Super, pero sudadera con la temperatura que está haciendo. Papi, ya acá se puso caliente. Bueno, está entre caliente y frío, frío extremo por la noche y caliente por el día, es como que no. So, yeah. Vamos entonces de esta manera a pasar a la última de las noticias de esta semana. Nos llega directamente de Spider-Man 2, y es que Insomniac Games tiró por ahí un update enorme para Spider-Man 2 el pasado jueves. ¿Qué pasa? Que este update añadía la funcionalidad de Nugent Plus, también pues le añadía replay value a las misiones, también te daba opción para cambiar el tiempo en el día en el que tú podías jugar varios trajes, tanto para Spider-Man de Peter como Spider-Man de Miles, en adición a más opciones de accesibilidad. Pero había un feature que se coló ahí que aparentemente pues no se suponía que se fuera, que te permitía a los personajes, a los jugadores, debo decir, accesar un menú de developers. Entonces, como que, espérate, ¿qué? Los jugadores utilizaban este debug menu para esquipiarse capítulos del juego, encender o apagar cheat codes y ver también detalles del performance del juego, ¿ok? Ah. Este menú también se reportó que le daba acceso a los jugadores a cierta información que pues obviamente ahora me imagino que Insomniac va a decir, no, eso está en el tintero, a lo mejor sí, a lo mejor no. ¿Relacionado a qué? A una posibilidad de un DLC para Spider-Man 2, incluyendo una nueva misión con un featuring de uno de los enemigos perdidos de Spider-Man, The Beetle. Uh-huh. Insomniac Games, ¿verdad?, reconoció que la inclusión de esto dentro del contenido fue algo sin querer, y pues le advirtió a los jugadores de que lo estén utilizando, señalando que al utilizarlo podrían interferir con sus estados de save games, ¿verdad? Que se le iba a fastidiar la data. Insomniac Games estaba trabajando arduamente, ¿verdad?, en un hotfix para remover este debug menu. Pero pues fue como que un oversight, ¿verdad?, de parte de la compañía. Y pues aparte de eso, que fue como que una pajita que le cayó a la leche, pues sí, este update era muy esperado por muchos de los fanáticos de Spider-Man 2 y que se estaban disfrutando este juego. Así que pues nada, Insomniac Games recientemente también estuvo envuelto, ¿verdad?, en cierta dinámica que hemos visto en la industria de tener pues que cortar trabajo, ¿verdad?, haciendo layoffs específicamente relacionados a la división de Sony Interactive Entertainment. Mm-hmm. Fue víctima también de un major data breach el pasado diciembre. Pero pues nada, este update, ¿verdad?, como una cherry on top, incluye también nuevo contenido para los jugadores que no necesariamente estén interesados en utilizar este menú. Así que, GG, ¿verdad?, para los que lo estaban esperando, yo Spider-Man 2, por lo que vi, me parece que no lo voy a jugar at all. No me impresionó de entrada. Los DLC del 1 ni siquiera los toqué. Uh-huh. Miles lo vi de lejito. So, yeah, el que lo esté esperando, pues mira, GG. Pero para efectos míos, en lo personal, nada, Nina. Alex. Pues nada, a veces pasan estos supuestos leaks y es prácticamente para generar el tráfico hacia el juego. Pero si ya es que se liberó esto sin querer y pudieron accesarlo, pues ya es un mistake bien brutal. Pero nada, ya, mira, ya, qué cara. Si ya se filtró la información, pues mira, no lo niegues. Simplemente, pues mira, sí, estamos trabajando con algo, ya no es sorpresa. Vas a tirar un trailer y cúbrete. Tú sabes, whatever. Yo empecé a jugar el 2, tengo que retomarlo. A mí estos juegos de Spider-Man a mí me gustan bastante. O sea, por lo menos el 1 y el Miles, yo me lo gocé mucho. Esto lo empecé en Extra y lo he abandonado por culpa de la democracia. Así es que la democracia pesa, papá. No, es muy pesada. Entonces, pero en algún punto, en algún evento, lo volveremos a retomar. Así que, pero por lo menos del 1 yo nunca he comprendido. Sí, de Miles Morales tampoco. Nah. Es que hubo, no estoy seguro. Y de yo este entiendo mucho que de Miles no hubo. De hecho, Miles se sintió como un DLC. De Spider-Man. Por lo menos lo que yo vi, lo debieron haber puesto como otro de los DLCs. Sí, porque era prácticamente el mismo engine. Era que standalone, pero era más o menos lo mismo. Sí. Una que otra funcionalidad diferente. Obviamente, el Spider-Man de Miles pues tiene unos poderes distintos a los del Spider-Man de Peter. Pero fuera de eso, el juego mecánicamente es prácticamente igual. Entonces, hay un problema, ¿verdad? Cuando, y aquí haciendo el primer segue heavy del show esta noche. Hay un problema bastante heavy, por lo menos desde mi perspectiva. Cuando tú tienes un juego que es una segunda parte y tú aplicas demasiado igual las mecánicas, no das algo que sea innovador para efectos de un juego, aunque sea una segunda parte. Ejemplo de esto de tiempo atrás, Mario 1 con Mario 2 falso, ¿ok? Mario 2 falso, entiéndase Doki Doki Panic. Visualmente era bien diferente. Adelante tenías, ¿verdad?, una diferencia. Pero mecánicamente también era diferente en el sentido de que en ese reskin de Doki Doki Panic con lo que fue Super Mario 2, ¿verdad? En América, en este lado del mundo, tú podías agarrar enemigos, parártelo encima, no matarlos de un golpe, de saltarle. Había una mezcla, ¿verdad? Había unos enemigos que eran un poquito más duritos para todos los efectos. Tú te doblabas, le dabas a la B y lo agarrabas. Entonces, que Mario pudiera tener a los enemigos agarrados, ¿what? Totalmente inverosímil para efectos de lo que existía en Mario hasta el momento. Sigamos una iteración después, Mario 3, que tú puedes volar. ¿What? O sea, poco a poco tú vas cambiando, y si bien la mecánica del juego sigue bien similar, hay unos cambios, hay unos improvements. Vámonos al futuro. Zelda Breath of the Wild, un juego que visualmente, en comparación a su secuela, eran igual prácticamente. Cambiaron varios diseños, pero también hubo un cambio drástico en lo que uno podía hacer dentro del juego. No así en un juego como Spider-Man y Spider-Man 2. No así en un juego como God of War y God of War Ragnarok. Ambos juegos, mecánicamente hablando, son exactamente la misma mierda. Sin restarle mérito a lo bueno que sea la historia. Sin restarle, ¿verdad?, a la fanaticada. Lamentablemente es lo que es. Entonces, algo similar pasa en The Last of Us, por ejemplo. The Last of Us 1, The Last of Us 2, mismo mal. Obviamente otros personajes, pero las mecánicas de juego prácticamente igual. De hecho, eliminaron varias de las mecánicas buenas de The Last of Us 1, ¿verdad? Como el crafting y el tipo de crafting que uno trabajaba versus el crafteo de The Last of Us 2. Pero ya eso es, ¿verdad?, opinión personal. Pero ya, ese problemita, ¿verdad?, los desarrolladores tienen que tratar de contrarrestarlo porque pues no se ve un improvement. Ahora, irónicamente, hablando otra vez de la democracia, y con esto termino, Helldivers 1 tenía unas mecánicas de juego muy similares a las de Helldivers 2 en términos de usted llamar a los estratagemas, en términos de usted cumplir con ciertas misiones, etcétera. Pero el improvement que hay de cambiar de top isometric view a third person over the shoulder es del cielo a la tierra. Entonces, de eso es lo que estamos hablando cuando usted haga una secuela. You know, realmente dele razones al cuerpo de jugadores que a lo mejor usted no atrapó inicialmente a tan siquiera considerar venir a jugar esa secuela. No, o sea, eso está definitivamente está bien puesto ese punto. O sea, y estoy de acuerdo. Hay muchos juegos que tú puedes dar de ejemplo que fueron secuelas o fueron remasterizaciones o relanzamientos y cambiaron muchas mecánicas en comparación con un juego regular. Y eso trajo más fans, más jugadores. Ya entra, ahora es un tipo de combate diferente al que yo jugué hace un huele mil años. Vamos a tratarlo. Ya lo sé, se siente brutal. Qué sé yo, qué eso. Ya, eso está cool. Ah, antes de que me caigan chinches, déjame alabar a Xbox, ¿verdad? En Halo también se vio ese improvement. Halo 1, ¿verdad? Pues Combat Evolve, eso vino a matar. En Halo 2, la mecánica principal, que era el selling point, era el hecho de que tú podías utilizar dos pistolas, una en cada mano. Uh-huh. Todo el mundo estaba vuelto loco con ese combo. En Halo 3, el hecho de que trajeron armas melee, que tú podías utilizar los bates de los enemigos y romperle la madre, con tener overshields en los overshields. O sea, GG, ¿verdad? Para Microsoft, cuando hacía los juegos buenos. Algo muy similar en Gears of War, ¿me entiendes? Las mecánicas base, sí, pero un improvement gráfico, un improvement de diseño, armas nuevas, cosas que te mantengan, pegado de lo que quieres jugar. Uh-huh. Eso es necesario, ¿ok? Uh-huh. Dice por ahí, llegó Bernardi, Azuquita, llega la pistola y el pedal más rápido de toda la región de Naranjito. Bernardi tiene un póster, ¿verdad? En varios canales por ahí, no lo dejen entrar, pero aquí es bienvenido. Gracias por estar por ahí, Bernardi, saludos y bendiciones. Espero que estén bien, feliz sabadito a los dos. Gracias, papu. Gracias. Por ahí le tiran una pizza con piña, el profe. Ah, gitana, gitana, dice, eso no era necesario. Nadie te lo pidió. Monclo, ¿cómo vas en Fortnite? Ya tengo 4 coronas, dice el profe, él no ha jugado. Le aclara por ahí que todavía no ha llegado a casa para probar el season nuevo. Hype, dice por ahí, acepta, bendiciones para ti también. Shinobu, Delta, dice por ahí, Bernardi. Dice Surfing Boy, ¿a qué hora es Helldivers? Yo ando solo, mano. ¿Quién me calla? Pues entra a Helldivers Puerto Rico, ahí siempre hay gente. Surfing a la malanga y 15. A las malanga y 15 es la hora, le dice Gitana. ¡Ea, diablo, malanguera! Este cabrón no sabe de secuelas. Pues dime una secuela buena que yo no dije, cabrón. Y que imagino que cuando salga Ghost of Tsushima, Tsushima, qué cabrón, como escribe Tsushima. Tsushima. Gracias a Dios que le entiendo los disparates que escribe. Lo mismo, le va a llamar el GOTY. No va a ser lo mismo. Si es que hacen un Ghost of Tsushima 2, créeme que tienen que hacer un tipo de improvement. Si no, los voy a criticar igual, caballito. Los de Resident Evil hay tremendos aciertos. Definitivamente, en las remasterizaciones. Como mi hermano el Guacho, que todo lo que juega es GOTY. Bueno, eso lo dijiste tú. No lo dije yo, que no nos caigan chinche. Guacho, le peleas a Surfing, ¿ok? Uh-huh. No fui yo solamente leí su comentario. Lo llevas a la oficina del director y le reclamas porque... Sí. Si eres el director, allá, estoy jodiendo. Que le caigan chinche. ¡Eh, diablo! Así que nada, ahí estamos al día en el chat, Alex. Gigi. Pues nada, esas son las noticias más relevantes para esta semana. Vamos entonces con nuestra próxima sesión, que son las publicaciones para esta semana. Y en el maravilloso juego de los... En el maravilloso mundo de los videojuegos tenemos que esta semana... El 12 de marzo está llegando Passing By, A Tailwind Journey para Switch y PC. También tenemos Yamasoft, The Jeff Minter Story para PC, marzo 13. Marzo 14 llegan varios, entre ellos Cartel Tycoon para PlayStation 5, Xbox Series X y S. Guild para Switch, High Water para PlayStation 5, Xbox Series X y S, PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. Lawn Mowing Simulator, esto es para surfing, güey, para que aprenda a pasar la podadora en su patio. Esto va a estar llegando para Switch. Ya no puedes decir que está lloviendo, o sea, que no puedes pasarla porque está lloviendo. A ver, dice que no está lloviendo nada. Beer Guy, míralo ahí. Y con el Democratic Rooster en la casa. Ya, te guillaste, ¿viste? Yo le compartí eso en el Divers Puerto Rico. Me topé, perdón, Alex, interrumpo. Sí, no, tranquilo. Con un rediseño de ¿cómo era que? Robocock, ¿verdad? El gallo Robocop. Y era una fusión de AI. Y yo dije, espérate, sin casco, honestamente, esto se ve como el gallo de Pierre Guy que salió en el video de We're Doing Our Part. Mm-hmm. El codename de Pierre Guy es Democratic Rooster. El codename de Bernardi, como siempre está comiendo, cada vez que usted ve esté jugando Helldivers y Bernardi no se mueva, ¿saben que lo que está moviendo la quija? Es Iron Jaw. La quija de hierro, ¿ok? Y así sucesivamente, ¿verdad? Tenemos codenames diferentes. El de Surfing Boy es Malanga Power. Definitivamente, ¿verdad? Vemos, lo vi ahí en los emotes y yo dije, ¡no! Y le quedó cabrón. Soy ya, perdona, Alex. Tranquilo. Pues nada, seguimos por acá. Seguimos con la fecha del 14. Llega también Star Wars Battlefront Classic Collection para PlayStation 5, Xbox Series X y S, PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. También tenemos What the Golf para PlayStation 5 y PlayStation 4. El 15 de marzo llega Kingdom Come Deliverance Royal Edition para Switch y Outcast A New Beginning para PlayStation 5, Xbox Series X y S y PC. Así que esos son los releases más ¿verdad? Importantes que salen para esta semana, corillo. Así que, ya. Yeah. Que dicen por ahí, Democratic Snorlax, es Bernali. ¿Por qué? Pecado mío. No, no, no. El Snorlax es Rátalo. Rátalo, que se queda dormido. Un bajón de azúcar, se queda dormido. Avancen, que quiero calificar en Rocket League. Ah, no, jodimos, pues no sé, no sé. Te voy a tirar dependiendo te tiro. La hora que terminamos. Ay, Dios mío. Bueno, nada, estamos al día en hecha, gente. De esta manera, vamos entonces con lo que tenemos como tópico para esta semana. Y esta semana nos vamos con un Trivia Challenge, como le gusta a Sparrow, sin la receta original de Mr. Gato Nejo. Mis Trivia Challenge, por lo general, son bastante sencillitos, bastante chéveres. Y esta semana se lo vamos a estar dedicando a gente. Pues yo casi siempre cuando hago los Trivia Challenge, trato de irme por la línea de lo que está pegado. De lo que está pegado, de lo que la comunidad está hablando, lo que está encendido, lo que está en el momento. Lo que está trending en la comunidad en este momento. Y pues han salido unos videitos por ahí, democráticamente, han salido un video de comunidad, salió un video musical en las plataformas de nivel escondido, ¿verdad? Unos videos bien democráticos. Esta semana le vamos a estar dedicando la trivia a nada menos y nada más que a esa joyita cinematográfica, merecedora de un Oscar, pero lamentablemente no le dieron el Oscar. Así que vamos a estar haciendo una trivia de ese clásico del cine oculto. Nada más y nada menos que The Starship Troopers. Ya, diablo. Mira, ¿eh? Gitana pregunta, ¿verdad? Que ¿cuántos flamencos tienes en tu camisa? Ah, eso. ¿Cuántos flamencos? Flamenco con C en la música. Flamengos. Flamingos. Flamingos. Flamingos. Flamingos, actually. Sí, es verdad. Mucha gente me confundí. Yo como que, ¿qué? ¿Flamenco? A la madre de la sal. Se llaman hechos. Y con las manos así. Todavía. ¿Cuál era aquella canción que pegó en los 90? ¡Bandolera! ¿Te acuerdas de esa parte? Sí, claro que sí. Porque en mi vida yo aprendí a vivirla así. ¡La mierda! Esa mierda pegó, me cago en todo. Pues bueno, gente, nada, vamos con este Trivia Challenge. Siempre pensé que se creía flamencos. Pues ya, ahora me tiene un cero también. Flamencos. Un flamingo. Un flamingo es el ave. Flamenco es la música española. No, flamencos es lo que se come surfing. No, no, sin la X, Alex. No, eso sí. Eso, yep. Bueno. Mira, para los que no sepan de lo que Alex está hablando, busqué por acá el enlace. ¿Verdad? Muchos de ustedes saben, pero si no, ¿verdad? Lo publicamos en nuestra página en Facebook e Instagram también. Ahí está el de Facebook. Duro. Clásico. Para que se vayan aprendiendo la cancioncita. Yo la tengo de alarma, así que yo me despierto por la mañana. ¡Bandolero! No, no, no. Bandolero no. Ah. Nada de la de... Corps, ah, ya. Yeah. Galactic Pest Control. Figuras de acción próximamente. Estamos trabajando con sí, eso. Sí, sí. Ya mandé a escanear mi rostro en 3D. Mighty también. Costa, Hino y Alex hicieron lo propio. Estamos esperando que Gitana envíe, ¿verdad? La foto para el escaneo 3D. Sí, sí. Que ya también es barato. Action figure. Let's go. ¿Qué estás esperando? Bueno, gente, pues nuestra trivia, como ya dije, la dedicada a Starship Troopers, son un total de 20 preguntas. Diablo. Hey, yeah, 20 preguntas. Así que. Buste y Tara, es relajando. Buste. Ok. Esta trivia la trabajé, está trabajada en inglés, pero yo la voy a traducir. Son unas preguntitas basadas en la película, ok. Así que está lo más interesante. Así que vamos a comenzar. Así que, chat, pueden participar. Así que nos fuimos. Yo tranquilo que no hay stats. De déjame cerrar el chat. Bueno, le voy a poner la agenda encima para no ver posible respuesta. Yo creo que no lo vas a necesitar. Créeme. Okay. Vamos con la primera pregunta. ¿Cuál fue el título original para Starship Troopers antes de que fuera lanzada al cine? A. Bug Hunt at Outpost Zero. B. Mobile Infantry Massacre. C. Clandato Invasion. C. D. Galactic Warrior Academy. Esta está jodona. Quise arrancar con esta de primerita para salir. Cabrón, qué sé yo. Like, yo la vi, pero no sé detalle, you know, del behind the scenes. Repítelos otra vez, por favor. Bug Hunt at Outpost Zero. B. Mobile Infantry Massacre. C. Clandato Invasion. D. Galactic Warrior Academy. Yo me voy a ir con la última. Galactic Warrior Academy, porque sí. Pues... incorrecta, la respuesta correcta es Mobile Infantry Massacre. Dale. Así que este fue Oh my God. Y esto fue basado en la novela de Robert Heinlein, ¿ok? Así que vamos con la segunda. Ya aquí la cosa se arregla. Y yo, mira, mira esta, mira esta, mira. Ajá. ¿Cuál es el nombre del planeta en donde pasa la mayoría de la acción en la película? A, Martes. B, Klandatu. C, Terra. D, Pi. Yo creo que Klandatu. Correcto, el planeta Klandatu, source of the alien invasion. Ahí está. Muy bien, ven, ven. ¡El Tutaíno! Dímelo. Tainito, ¿qué está pasando? Bueno, déjame marcar aquí de la palabra. Se escribe flamenco también. Gracias por la aclaración, Gitana. Mis disculpas entonces por la corrección innecesaria. Aprendimos algo. Yes, yo creía que era solamente flamenco. Bueno, vamos con la tercera pregunta. Ok, dice así. Esta también es un poquito jodona. Pero si vieron la película bien en detalle, vamos a ver. Dice allá así. Va, ¿de qué color era el panty de la novia allá cuando...? Dale. Dice, esta película es una sátira a la ideología fascista. ¿Qué evento histórico es la propaganda de la escena de inicio? A, the moon landing, o de la aterrizaje en la luna. B, la caída de la muralla de Berlín. C, the Nuremberg Rallies. Y D, the Storming of the Bastille. Eso sale al principio, pero obviamente si uno no sabe la historia no va a saber lo que es. Pero obviamente tres de las que mencioné no son. Ay, yo no revisito esta película hace tiempo. O sea, van más de 10 años que yo no veo Starship Troopers. Uh-huh. Al principio yo me acuerdo que ellos están como que, nos invadieron, bla, bla. ¿Dónde vas? Para la guerra, enlístate. No sé, mano, honestamente. ¿Repítala otra vez? The Moon Landing. Mm. La caída del muro de Berlín. Mm-hmm. The Nuremberg Rallies. Y The Storming of the Bastille. La que la pega. Probablemente D. Storming of the Bastille. No, esa es la D. Ajá. Storming. Ajá. No, era la C. De Nuremberg Rallies. No. Esto yo también lo aprendí. Busqué el clip. Y sí, se ve aquí. Sí, se la sacó. Sí, se la sacó. Uy. GG. Uy, sí, eso está duro. ¡Toma! Ojo, que estoy abriendo el chat después de que ya yo contesto. Sí, genuinamente, literal, tengo la agenda encima. No me gusta hacer trampa. Sí. Bueno, esta pregunta es más bien como un fact de la película. Y es así. Casper Van Dien, que es el actor que protagoniza a Johnny Rico, perdió una significativa cantidad de peso para una escena en particular de la película. ¿Cuál escena fue? A, la escena de la ducha. B, la del entrenamiento de cero gravedad. C, la batalla final en Klandatu. Y las lecturas en el salón de ciencias. Sí, había una escena que él se veía bien jodido. Yo creo que es la batalla final. Correcto, la batalla final en Klandatu. Sí. Era cuando ellos se encontraban otra vez y como que, oh my God, que tú estás bien. Sí, estoy bien. Mm. Pero estaba bien jodido en lo que estaba, ya. Sí, pero sí. En esa escena, Diablo, sí. Nice. Y ahí no había CGI que valiera. Obviamente, no. Maquillaje, sí, qué sé yo, pero él se veía todo chupado. Y en el resto de la película se veía buff, you know. Sí. Que GG. Bueno. Vamos entonces con la quinta pregunta. ¿Cuál personaje es psíquico y ayuda a la infantería móvil a pelear contra los insectos? A, Carl Jenkins. B, Carmen Ivanes. D, Ace Levy. Y D, Sander Barklow. No me acuerdo el nombre, cabrón, pero era el Doggy Hauser. Ah, pues ¿cómo se llama el actor? No, Doggy House, no, espérate, si me dice el actor, Neil Patrick something. Neil Patrick Harris. Ajá. Ok, pues está bien. Te la voy a dar, el nombre del personaje no era Carl, que él siempre decía Carl. Carl, sí. Doggy House. Mala mía, pero no me acuerdo. Pero el único nombre que me acuerdo es el de Rico. Y la tipa yo creo que se llamaba Nina algo, una de las nenas era Nina, N-I-N-A, si no me equivoco. No me conteste, porque a lo mejor es parte de alguna trivia later. No sé. Vamos a seguir más adelante, no te voy a contestar. Dale. Esto te la voy porque te acordaste del actor. Porque sí, el número 6. Yo sé que... No, y me acordé del actor y con cosas que no salen más caras todavía. ¿Quién carajo es Doggy Hauser? Búsquenlo. Ay, hay un reboot en Disney, pero es con una nena. Ay, es el mismo concepto. Una nena que sabe de medicina. Está en Disney Plus. Un ramillete de caras en él. No, esto se jodió, mano. Esto se jodió. Tienes que buscar las pinzas. No, Para que me arranque un par de canas de ahí. Silencio. Ya. Basta. Ay, puñeta. Ay, no. Ok, vamos para hacer esta pregunta. Ok. Dice por aquí. La película, muy certeramente, reutiliza efectos prácticos de otra película basada en monstruos. ¿Cuál película proveyó a la producción inspiración en el diseño de los insectos, los Shrieker Bugs? A. Alien. B. The Thing. C. Tremors. Y D. Species. Creo que Tremors. La boca de muchos de los bugs era uh-huh. bien similar a la boca de Tremors. Correcto. Sí. Correcto, es okay. correcto. Okay. Tremors. Yes, let's go. Uh-huh. Cuando los Tremors, la rara vez que el Tremor sale de la arena, uh-huh. específicamente en la primera, tú ves la boca y es como que dos púas tocándose. Uh-huh. Sí. Y es prácticamente igual a la mayoría de los insectos comunes. Bueno, yo me raspé para de esas películas de Tremors. Me encanta la primera y me raspé unas cuantas. La segunda está buena también. Las primeras dos están buenas. Ya lo demás. Sí, se fue un poquito. La segunda. El Caesar la pegó, dice Tremors y G. Y. Ven acá, déjame me acuerdo. La segunda era la que ellos pescaban los Tremors con los carritos a control remoto. Yo creo que sí. Sí, con los Bigfoot a control remoto. Uh-huh. Ok, en México. Que los contratan. ¿Estás anotando cuántas llevo o no? Sí, ya estoy marcando. Sí, okay, sí. Okay. Sí, estamos marcando. Si no, me busco un bolígrafo. No, okay. Tranquilo, estamos marcando. Vamos para la séptima pregunta, Corillo. Dice por aquí. ¿Cómo un ciudadano puede ganarse el derecho a votar dentro de la sociedad de la película? A. Siendo dueño de un terreno. B. Yendo a la universidad. C. Sirviendo en la infantería móvil. O ganando una lotería nacional. Espérate. Ajá. I'm doing my part. Correcto. Join the mobile infantry. Serving guaranteed citizenship. Sí, esa está cool. Esa está fácil. Vamos entonces con la octava. ¿Cuál es el nombre de la criatura psíquica en la que los humanos se encuentran en Clandatú? A. Brain Bug. B. Hive Queen. C. Plasma Warrior. Y D. Alpha Warrior. Yo creo que es una Hive Queen. Porque yo te voy a dar un chance a que te... Yo te voy a dar un chance a que te retracte. No es Hive Queen. Yo te voy a dar un chance a que te retracte. Oh, ok. No me estás diciendo que está mal. Es ajá. como que... Pues, si te quieres retractar, retráctate y no te voy a... Ajá. Yo estoy casi seguro que es... I'm gonna stand my ground. Ok. Porque si mal no recuerdo, en una escena cuando la encuentran... Ellos todos se dicen como que, we found her. Uh-huh. Creo, tengo una vaga memoria de que la encontramos, y es el único nombre femenino que diste. So, yo creo que es Hive Queen. Pues la respuesta correcta es la Brain Bug. Ah, ok, Brain Bug. Pues, esa escena, ellos lo que dicen es, they found it. Oh, it. Oh, yeah, okay. Y es cuando empiezan a decir, Sim, cut the bug, que fue el que los entrenó a ellos, fue el que atrapó uh-huh. el Brain Bug. Okay. Que era el que chupaba la masa encefálica. Para hacerse más inteligente. Son letra A, GG. Letra A. Brain Bug. Buena. Y te iba a decir clave, te iba a decir, ¿cuál es el motto de los soldados? Pero, tranquilo. Vamos con el número 9. Mira, Caesar dijo la A, sí, la pegó. Sí, Caesar está duro. Sí, se va bien. Bueno, vamos con la pregunta número 9. Ajá. Denise Richards, su personaje llamado Carmen Ivanes, es descrita como que ella viene... de la ciudad ficticia de Sudamérica, llamada A, Nuevo Rico, B, Buenos Aires, C, Amazonas y D, Patagonia. Yo creo que ella es de la misma ciudad de Rico, que es Buenos Aires. No es ficticia, pero porque es que se supone que eran argentinos. Exacto, y vivían americanos, que hablaban inglés perfecto. Pero Buenos Aires. Buenos Aires. Yeah. Eso es dentro de la... tiraera sarcástica que tiene el libro de Buenos Aires. So that was so stupid, pero yeah. It worked. ¿Sabes? Todos eran de Buenos Aires, una cosa horrible. Yeah. Bueno, pues correcto. Es como que esto no se va a llevar a cabo en Estados Unidos, esto va a ser de... Exacto, vamos a joder un país. Porque en el futuro estamos regados todos, tú sabes cómo. Ah, sí, sí, venimos y compramos casa y tenemos unos trabajos brutales en Buenos Aires. Sí. Tú sabes, yeah, wow. Bueno, vamos entonces con la pregunta número 10. Y dice así: ¿cuál es el nombre de la nave que transporta a los personajes principales de la infantería móvil a Clan Datu? A, Roger Young. B, USS Enterprise. C, SS Buckeater. Y D, la Starship Trooper. La Starship Trooper. Ese era el gimmick, honestamente. ¿Sabes qué? Me voy a ir con esa. La nave se llama la Starship Trooper. I guess. I mean, yo no me acuerdo. No me acuerdo. Okay, la nave... entre Starship Trooper o cuál, después de... Antes de esa, ¿ese es qué? SS Buckeater. Buckeater. Ajá. Una de esas dos. Ok, pues te fuiste con la D. Sí, sí. La nave se llamaba A, la Roger Young. Ah, y volvió otra vez Caesar y la pegó. ¿Cuál era? Gigi. Oye, pero si ustedes vieron la película la semana pasada, chorre cabrones. Pues mira, la semana pasada la vi yo. Me puse a verla. Estaba aburrido. No, chacho, yo no. Después de esta, pues puede ser que la busque por ahí. Yo creo que yo la tengo. Tengo que buscarla en los DVD. Ok. Vamos entonces con la número 11. Los efectos especiales de la película fueron considerados bastante impresionantes para su época. Ahora bien, ¿cómo era que se lograban hacer los cadáveres de los insectos más grandes, los insectos gigantes? A, con stop motion animation. B, CGI, que es computer generated imagery. C, prosthetic suits. Y A, una combinación de todas las de arriba. En verdad, era una combinación de todas. Esto, si no me equivoco, recuerdo tal vez haber visto pietaje de Making Of, bien, you know, lightly, lo recuerdo, donde sí había un green screen atrás grabando o imágenes en computadora superpuestas. Por ejemplo, estaba el Hive y de momento lo que salía era una combinación de CGI y efectos prácticos. So, yo creo que era una combinación de todas. Pues eso podría pasar como una respuesta correcta, pero por lo menos la información que busqué es la letra C. Trajes prostéticos. Lo que se usó. Prosthetic suits para hacer... Para los... que me estabas diciendo del grande como tal. O sea, sí, los cadáveres de los bugs gigantes. Ajá. Okay. Los Kirkus. Los Kirkuses. Yo no lo he visto desde hace tiempo, si no, me vas igual. Nada que ver sin verla, pues sí, sir, estás duro. Yo la vi literal por primera vez la semana pasada. Mira, me cago. Alex, llévatelo. Nos fuimos. Gente, yo me puse a verla la semana pasada, estaba bien aburrido. Y dije, déjame ver Starship Trooper un rato. Por aquello de, tú sabes, ahí está. Pues cabrón. Diantre. ¿Cómo que la semana pasada, Will? Ya lo. Y hablando de eso, dándole duro a lo que es Starship Trooper, la inspiración de Trans Helldivers, todo eso, y no la había visto. Pero nada, el mundo no es perfecto. Así que. And then you die. Y pregunta por qué. Bueno. Wow. Vamos. Wow. Wow. Vamos entonces para la pregunta número 12. Dice así, okay. Está un poquito tricky. Es de estas que son medias malucas. Dice. El final de la película. Mira la otra. Ella nunca la ha visto. Que nunca la ha visto, dice Aitana. Yo creo que hasta por el Canal 4 andado. Por guapa andado. Sí, lo daban en televisión local a cada rato. Yo no sé cómo yo me siento con ustedes, chat, en estos momentos. De verdad, wow, decepcionado. Bueno, dice así: wow. El final de la película es significativamente diferente a la novela de Robert Heinlein. ¿Qué sé yo? Porque no la leí. Ajá. En la película, ¿qué le pasa a Johnny Rico? A. Es promovido a general y se convierte en un héroe de guerra. C. Está críticamente lastimado y está lo discharge de Mobile Infantry. C. Se convierte desilusionado con la guerra y se desierta. Y D. Se casa con. Ajá. Y casa. La D. Se casa con Carmen y tienen hijos juntos. Espérate, ¿esto es el final de la película o del libro? El final de la película. Ok, porque él lo hace. O sea, en el final, exacto. Perdón, el final del libro, que es bien diferente. ¿Qué pasa en el final del libro? Que es diferente. Yo porque no lo leí. Si es el del libro, pues diría lo opuesto, que se casa y tiene un final feliz con los hijos. Según el libro, ¿verdad? o según el libro basado en la película, ¿verdad? Que no tiene tanta similitud. Dice que él se va a estar fácil, pero me está haciendo preguntas de cálculo 2. Dice que se desilusiona con la guerra y se va de desertor. Pues mira, Godson lo sabía, que era desertor. Sí. Gigi, pero en el final de la novela. Pero eso no es lo que pasa en la novela. Yo que no leí la novela, o sea, whatever. Sí, ¿verdad? Se va de desertor. Pero eso es mi... Gracias por ese riso, papi. Por eso que esta película... De hecho, hay un fact, haciendo un paréntesis aquí. Cuando la película salió, el escritor del libro se reunió con el productor de la película y todo esto. Y él le preguntó que si él había leído la novela completa. Y el tipo le contestó, yo leí el primer capítulo. Ay, cabrón. Y es basado en el primer capítulo, él se inspiró en hacer la película. Por eso es que muchas... Eso está bien. Sí, ¿no? Eso es lo que se llama generalmente inspirado en, y ya. Y ya. Y ya. Y ya. Ya. O sea, un desastre. No es una adaptación, no es un one-to-one, no. Yo me inspiré y desarrollé. El libro toca temas... el libro sí que es bien sátira política... Y el libro tiene una tiradera brutal a los regímenes gubernamentales y de lo que se podría esperar en el futuro. O sea, en la película, por encimita tocan el fascismo y qué sé yo qué, pero ya. Yeah. Pero así que, nada, yo ya sinceramente, ya con esto se acabaron las preguntas más. Te tiré dos o tres ahí por joder, pero ya. Esta es bien buena. No sé si creerte, pero dale. Escúchate esta, chécate esta, mira. El eslogan de propaganda que decía "¿Usted le gustaría saber más? Would you like to know more?" Es repetido constantemente a través de la película. ¿Cuál era el propósito de esto? A. Animarte para que te enlistaras en la infantería móvil. B. Para promover la ciudadanía a través de la educación. C. Para advertir a los ciudadanos sobre los peligros de la amenaza de los insectos. Y D. Para celebrar los avances tecnológicos en el universo de la película. No, era para que la gente estuviera en pánico justificando la presencia militar, la C. To warn citizens about the dangers of the bug threat. Uh-huh. Would you like to know more? Claro, mano, pensé. Los insectos hacen tal cosa. Would you like to know more? Yo pensaba que iba bien, pero no era la letra A. No, para que te enlistara, seguro, si necesitas un soldado. Ah, bueno, pues dale. Concuerdo, pues no, se colgaron ustedes también. Mira, dijeron B. No, es la B. Era para que la gente se enlistara. Ok. Y por eso era que ellos siempre estaban constantemente bombardeándote en tu cara de que si te enlistabas tenías derecho a ser ciudadano. Sí, o sea, sí. Esto es parte de la tiradera mágica de la película, gente. Bueno. Claro. Vamos para las últimas preguntas ya. Yo entiendo que ahora sí Gio las debe batear todas. Estaba facilita, dice Yo Ale. Entiendo que Gio debe batear las todas a partir de ahora. Dice por aquí. ¿Qué actor hizo el rol de Carmen Ibáñez, que era el amor de Johnny Rico? La actriz. Ajá. Porque era nada. La letra. Denise Richards. B. Dina Meyer. C. Amy Smart. Y D. Tara Strong. Tú la dijiste ahorita, Denise Richards. Denise Richards, ok. Esto fue. En una de las preguntas se te coló y pues. Ya pero, sé quién es. No te creas, a veces el oído falla, no te creas. So Starship Troopers movie inspirada en el libro y Helldivers en la peli. Troopers termina. Sí, tiene mucha influencia de los dos. Sí, por los robots. Los automatons. Esa mujer fue mi crush, dice por ahí Godson. A mí me gustaba la pelirroja, papá. La pelirroja, la diabla. La otra, la que es la tentación de Rico. Esa es la que me gustaba. Dizzy. La de Dennis Richard me vale madre. Dizzy, la de Pedrito Rizzo. La otra. ¡Diablo! Dizzy. De ahí yo creo que lo que fue, bueno, Ariel. ¿Verdad? 20 minutos. El pelo rojo. Y después ella... El pelo rojo para mí es debilidad. Sí. Mi esposa lo sabe, así que no pasa nada. Okay. Yo me listo por la democracia, bacalao. ¡Au! Ahí está, el mando PR. Bueno. Azuquita, yo ni escuché la pregunta. Pues, mala tuya, sí. Mala tuya. Por fin falló una, es humano. Él sangra. It bleeds. Bueno, vamos con la próxima, dice. ¿Cuál es el nombre de la unidad de Mobile Infantry o de Infantería Móvil en donde, ¿verdad?, está Rico y los muchachos? Roughnecks. En el tatuaje. No. Picha. Roughnecks. B. Sky Marshals. C. Starship Troopers. Y B. Bloodhunter. Pues Starship Troopers. Ajá. Ok, voy a repetir la pregunta otra vez. Te voy a dar una oportunidad. ¿Cuál es el nombre de la unidad dentro de la infantería? Bloodhunters. Last answer? Sí. Ok. Mal. Y Cecil también la pegó malísima. Es Roughnecks. Roughnecks. Roughnecks, que él ellos heredan cuando matan al teniente. Rico es el que toma comando de la unidad. Y entonces ellos tienen una frase. Ellos decían, el teniente que estaba antes era apellido Ratjack, que era el maestro de ellos en la escuela. Entonces ellos decían, Ratjack, Roughnecks, who? Pues cuando Rico hereda el comando, ya se convierte en Rico's Roughnecks, who? Okay. Ese ya casi a lo último. No me acuerdo. Productividad al 100, ando recogiendo el cuarto mientras lo escucho. Eso es gitana por la democracia, me cago en nada. Rico, por la democracia, recoja ahí. Los Roughnecks. Ellos eran... también pregunta el seguro social de cada uno, dice Caesar. Pues, este se le contagió de gatonejo. ¡Ah, bu! Dice por ahí Bernardi. Y eso que Gato no es el que hizo la trivia. Si Gato llega a hacer la trivia, ¿de qué largo realmente era el cerquillo que estos soldados tenían que hacerse, no cuando iban a la batalla, en entrenamiento inicial? Básico. En reclutamiento, en básico, ajá. Basic training. Ahí págata, de 3 centímetros, 4 pulgadas, 18 milímetros, o sea, en cada una en media hectárea, o sea, te la da en medidas diferentes. Uh-huh. Ese es Gato. Okay. Por lo menos vamos arriba. Estoy humilde. Mira esta pregunta. ¿Quién dirigió la adaptación fílmica de Starship Troopers en el 97? Ajá. A. Paul Verhoeven. B. James Cameron. C. Ridley Scott. Y D. Steven Spielberg. El único nombre que yo no reconozco es el primero. Igual decir que fue ese cabrón. Porque si no es Juan el Pedro. Ninguno de los otros big names estuvieron envueltos en esta película, ajá, aunque hubo inspiración clara de Aliens y James Cameron. James Cameron no tuvo nada que ver con esto. De hecho, probablemente ni siquiera la vio. No, probablemente no. Ninguno de los tres la vieron. Que en la mierda es este Sea Footage Movie. So, el primero que dijiste. Sí, porque yeah, no es Paul, B. No. Sea Footage. Yeah, Paul Berman. Berman. Ese mismo que he dicho. Yo iba a decir la D, mira para allá. No, ninguno de los nombres que se te ocurra, no, papá. Tres loco. Nah. Bueno, dice por aquí. ¿Cuál es la otra? Seguro. ¿Cuál es el enemigo primario de los Starship Troopers? Ajá. A. Aliens. B. Robots. C. Bugs o arácnids. Y D. Piratas espaciales. Los arácnids. Coño, sí, mano. Habían de los que escupen ácido, eso sí, sale de la película. Uh-huh. Habían de los que medio volaban, sí, y eran como que también tenían intervenciones satelitales y mierda, uh-huh, que eran como unos escarabajos más grandes, pero principalmente eran los arácnidos. Uh-huh. Y me acuerdo, ahora haciendo memoria, ese episodio que vi, que era como que dizque enseñando la tecnología que los habían hecho, creo que fue en el programa de Popular Mechanics for Kids, que dieron en algún momento dado dentro de Discovery Kids, cuando Discovery Kids existía, y pues los programas para adolescentes, ¿no? De ese bloque, de ahí era que estaban explicando los efectos prácticos, de efectos especiales y qué sé yo qué, y pues la mezcla de CGI también. Si no me equivoco. Popular Mechanics for Kids. Awesome. Bueno, vamos entonces con era broma. Ok. Sí, te caché el sarcasmo ahora. Dale, vamos entonces con las últimas tres. Dice por aquí, ¿cuál era el nombre del actor que protagonizó el personaje de Johnny Rico? A. Casper Van Dien. B. Jake Busey. C. Neil Patrick Harris. Y Michael Ironside. Casper. Porque en estos días cumplió año. Casper Van Dien. Bueno, pues ya. Casper Van Dien. Yeah. Vamos arriba. El argentino por excelencia. Yeah. Eso es como un Jake Paul. Él fue un Jake Paul en Argentina, sí. Fuera de broma, yo no sé si ustedes sabían, pero Viggo Mortensen es argentino. Ajá. Aragorn. Usted dice, ¿qué? El tipo es argentino. Anda para el carajo. Yep. Hablo. Así que, ¡che! Anótela por ahí. Y la nena esta que hizo la voz de Princess Peach. Es, ajá, de ascendencia argentina. Ella no es argentina como tal, pero es Argentinian blood. Ok. So, ella te habla español perfecto. Sí, que de hecho hubo una estúpida controversia por ahí al principio de la película de Mario, que por qué ella, sí, qué sé yo qué. Sí. Tú sabes, poniendo como una actriz. Anya Taylor-Joy, es que se llama. Ella, que porque no cogieron una actriz americana para hacer la voz. Sí, hubo una mierda. Ay, quedó cabrón. Y no, ella le quedó espectacular. Sí. Bueno, vamos con la pregunta número 19 y dice, ¿cuál es la icónica frase que se repite a través de toda la película? A. Would you like to know more? B, join the fight. For the Federation, letra C, for the Federation. Y la última, D, kill them all. Ya lo son muchas que se repiten. Yo ahorita te di un tidbit. Pero la que, ¿verdad? Ya me dijiste, would you like to know more? Correcto. La sí. Propaganda into your face, would you like to know more? Ay, Dios mío. Bueno, y vamos entonces con la última pregunta. Esta también es fácil. ¿Cuál es el título de la novela en la cual la película está basada? Él dice que es fácil, gente, pero es que él tiene las respuestas allá. Cabrón, si yo tuviera el papel acá, no diría esa mierda. Ajá. Dice A, Starship Troopers, B, Bloodhunt, C, Insect War y D, Mobile Infantry. Mobile Infantry, fue lo que dijiste. ¿Esa es la que tú dices? Dijiste, espérate, A, Starship Troopers, B, Bloodhunt, C, Insect War y D, Mobile Infantry. Ahora me pusiste en duda. ¿Eso es lo que tú dijiste? La D, la C, entonces. Mobile Infantry. No, la C es Insect War. Ya no sé, man. No sé cómo se llama la novela. Tú dijiste alguito ahorita, pero no lo dijiste completo. Ajá. Y ahí sí se me pasó. Vamos, tú puedes. Déjame leer el chat. ¿Qué dice Caesar? Hay tres. ¡Ah! Te voy a dar un la. Mira, te voy a dar un la. Hay tres que no están correctas. Esos instuyos están a los YouTube. ¡No muera! Ok, 50-50. Voy a eliminar dos que no son correctas y te voy a dejar dos posibles correctas. Vamos a eliminar la letra B y la letra C. Starship Troopers y The Mobile Infantry. Te las puse ahí. ¿Cómo se llama la novela? Ajá, que se inspira... Mobile Infantry. Porque Starship Troopers no se puede llamar Starship Troopers y la novela también. Pues sabes que sí. La novela se llama Starship Troopers, sí. Ay, mira, vete para el... Te lo dije ahorita. Así de helpful es en Fortnite también. Entre comillas te lo dije ahorita. Fue que... Es que... ¡Ey! Mira, God lo dijo, Starship Troopers. Ve, por no confiar. Mira, si no, uno aclara. Vigo Peter Mortensen. Se crió en Argentina, pero nació en New York. Pues papi, es argentino. No, pero no se llama Vigo Peter. Tú te crías y de donde tú te consideres. No, él se llama Vigo Pedro Mortensen, che. Dicho eso, no eres el boludo. El que le tumbó la cabeza a los orcos. Igual que Che. Che Guevara. Che Guevara, cubano. No. Che Guevara era argentino. Uh-huh. Pero pues se solidarizó con Cuba y se les reconoce, ¿verdad? Como un cubano adoptado. ¡Compañero por la democracia! Espérate. What? Uno, este otro. Anda. No sé. Ay, Virgen. Uno de esos símbolos es. ¡Ey! 6-6, en Venezuela, dice por ahí. Sí. El tipo es internacional. Saben que los cancelan, dice Motomoku. Ya lo que es fuerte. Bueno, dicho eso, ya terminamos las 20 preguntas de esta tremendísima trivia de Starship Troopers. Yo hice esta trivia, yo estoy confiando que Gio, con la fiebre de Helldiver, vio la película recientemente, mano. No. I'm doing my part, excepto ver la película. Qué jodienda, mano. No. Ya, entre, brother. Bueno, nada, vamos a contar entonces cuántas, tengo dos, mira, tres, que si hubo algún boricua en cuatro, esa película. No, esa película se hizo en la era previo a la inclusión forzada. Y es como que, no. De hecho, yo creo que, actores secundarios que tú los miras y tienen como que pasiones latinas. Desconozco si hubo actores latinos en esa película de Starship Troopers. Para espero mí que haya jugado que el primer juego en PS Vita. No lo jugué en PS Vita, le di un run en PlayStation 4. Capa. Y debut y despedida, lo instalé, probé, caí y vi lo que era, ni 10 minutos duré en el juego. Uh-huh. Lo desinstalé para el carajo. I'm gonna do my part y veré las películas. Mando PR, GG para ti. Te recomiendo solamente la primera, no veas más ninguna. Tengo que revisitarla. Las secuelas no bregan. Y de hecho, las últimas dos de la saga de películas son en CGI. Son animadas. Claro, sí. Perdón, animadas. CGI, no, perdón. Animadas. Son animación en computadora. ¿Ustedes se acuerdan? Se acuerdan con Alex Nation. ¿Se acuerdan la película de Final Fantasy que era animada? Uh-huh. En ese estilo. Sí. Final Fantasy, Ghosts Within. Algo así. Spirits Within. Era en ese estilo. Y obviamente, pues, la de Advent Children. Que de hecho, entonces estuvo en el cine otra vez. Spirits Within, gracias, Moto. La primera es la mejor. ¡Yo lo había dicho, Moto! Sí, mijo. Escribiste tarde, cabrón. Moto tiene idea, acuérdate. Bueno, mira, tenemos dos, tres, 4, 5, 6, 7. Sí, ahí voy a ver si me las pierdo exactamente, pero la primera la puedes ver, la en confianza. Mira, 8 de 20. Fallaste. De 20 preguntas hiciste 12 correctas, está bien. 12 de 20 está bien. Espérate, que saqué 8 malas, sí, pero tuve 12 buenas. Ya. Yeah. Como quieres colguete, papi, me tienes que regalar 2 puntos para pasar. No paso. Si estás en la escuela de tichera, te cuelgan. Yo aquí te paso. En la escuela de tichera te cuelgan para cogerte la beca. Con unos sucios. No paso. Tengo que hacer un proyecto final. Ahora, me quedo con 65. Una presentación oral. Medalla de participación. Tienes que hacer un ensayo de Starship Trooper frente a la clase. ¿Qué te inspiró o qué? ¡Si yo soy rico! ¡Chacho! ¡Ay, mi madre! Bueno, gente, pues nada, pues hasta ahí nuestra trivia de hoy aquí en el podcast. Espero que se la hayan gozado tanto como se la disfrutó Sparrow. Gracias por ametrallarme aquí en el padreo. Ya. Agradecido, en nombre de la democracia. Que, gente, repito, yo pensaba que yo había visto la película recientemente, hermano. No, confiando en eso. Qué jodiendo. No, y conste, que ponle que la vea recientemente y a lo mejor de todos esos detalles que me preguntó Alex, de las 8 preguntas que fallé, hubiera fallado maybe 4. Uh-huh. O sea, la otra mitad. Las más técnicas del libro y eso. La otra mitad, Nacho, colgado. Duro. Pero qué bueno que se la disfrutaron ahí en el chat. Me dio piquiña de volver a verla. La vi hace como 15 años. Godson, yo no la veo. Honestamente, yo creo que sí, que estamos iguales. Yo no recuerdo cuándo fue exactamente la última vez que la vi. Esto, pero yo llevo 11 años en Estados Unidos y no ha sido... Desde que estoy acá, no la he visto otra vez. No. Para nada. Yo comenté... Escuela Tuchera, eso sí no sirve ni para tutorías con el Malangius Devoratus. Del supuesto Mister, dice por ahí. Ahora ve Starship Troopers y Tremors. Duro. Yo la alquilé en Video Avenue, Godson. Yeah, usted es OG. Diantre. Usted es OG. Yo en estos días comenté por ahí de que si usted iba, por ejemplo, a servicios como Netflix, Amazon Prime, inclusive Vudu. Sí, escuché en el podcast con Gato, creo que fue. Tú la encontrabas disponible para stream gratis dentro de la suscripción. Ahora que de momento la jodida película no está disponible en ningún servicio. Tienes que rentarla o comprarla. Y yo, por tanto tiempo que a veces estaba en Netflix un año completo, nadie le hacía caso. Entonces sale el dichoso juego. De algún ejecutivo está jugueado con Helldivers, se lo comentó al país, ¿sabes qué? Ahora es que vamos a hacer chavo. Uh-huh. Y cerraron. Y de hecho, es verdad, salió un artículo hace poco de que hubo un resurgir en la película. O sea, a raíz del juego, muchas personas han demostrado interés en buscar la película, que nunca la vieron y ahora están como que, mira, vamos a buscarla. ¿Qué pasa? Como no está free por ningún medio live stream legal, pues la gente las está comprando y las está rentando. Ahora, sí, por medios, ¿verdad? Underground, pues sí, usted la consigue. Siempre y cuando, pues, tenga un buen internet, hacer el download, pues la puede ver tranquilo. Espérate, ¿Disney Plus ya no la tiene? Yo no la encontré en Disney Plus. Y yo vi un artículo que salió de eso y decía, it's free on Disney Plus. Yo entré, a menos que sea Disney Plus en Estados Unidos y no acá en Puerto Rico. Por lo menos acá en Puerto Rico yo no la vi. La... No sé. Así que nada, chicos, si está, yo te juro, yo la busqué y yo no la encontré. Me fui al search y no estaba. Así que, pero está por ahí. Yo la vi online en una página y me sale anuncio como si fuese viendo algo online aquí. Anuncio. Te tienes que suscribir a la página para que no te tenga anuncio. Pare B la tiene gratis. Ven acá, Pare B existe todavía. No existe, eso no lo habían tumbado. No sé. Mira, estoy aquí en la aplicación. Search Starship. No, mano, en Disney Plus ya no está. La quitaron. Muy violenta para Disney. Pero vi una película con escenas pornográficas por ahí para Disney, no dicen. Ok, bye. Bueno, gente, de esa manera terminamos la trivia. Vamos entonces rápidamente a nuestra próxima sección, que es la que hay. Mr. Sparwolf, peleador de la democracia intergaláctica. Bueno. Bueno, yo no me acuerdo de las películas, pero sí me acuerdo de jalar un gatillo. Así que lo que ha habido esta semana y prácticamente todo el tiempo que he estado jugando han sido horas de Helldivers 2. Rocket League también, ¿verdad? Como por ahí bien dijo Surfing. Ahora el reseteo de la temporada de Fortnite junto con Rocket League están prácticamente a la par. Y pues estamos clasificando todavía. Nos fue bastante bien. Jugamos creo que 4 juegos, perdimos uno nada más. En clasificatoria usted tiene que jugar 10 juegos. En total, para entonces que el juego le asigne un rango en base a esas jugadas que usted hace en esos primeros 10 juegos. para la temporada. Así que estamos en esa. Helldivers 2, un juego espectacular. Nos estamos divirtiendo mucho, gente. Para aquellos de ustedes que no sabían, esto hemos estado desarrollando, y hablo en plural, ¿verdad? Porque pues somos, es un esfuerzo contiguo, pero no es, aclaro, aprovecho, ¿verdad?, la plataforma del podcast, que es en vivo, ¿verdad? Y podemos aclarar las dudas que tengan por ahí también. Este no es una división de nivel escondido, ¿ok? Esta idea de crear un server, una plataforma de divertirnos, un grupo, etcétera, relacionada a Helldivers 2, particularmente, y pues que eventualmente parió lo que es Helldivers Puerto Rico, fue un acercamiento de nuestro panita Jaster. Me escribe y me dice, mira, Sparo, ¿qué te parecería hacer algo más o menos así? You know, nada, en comparación a lo que hemos hecho, no, esto se nos ha salido de las manos en el sentido muy positivo de la palabra. Pero sí, inicialmente, como que, mira, you know, tal vez un Discord. Entonces, a mí lo que se me ocurrió fue pedirle a Alex esto, que hiciera un grupo relacionado a Helldivers dentro del Discord. Él, como Discord Master, todavía no está el grupo hecho. Así que yo dije, ¿sabes qué? Alex probablemente está ocupado, se le pasó, whatever. Vamos entonces a crear algo por acá. Yo no sé nada de Discord. Esto estoy aprendiendo poco a poco. Pero sí, me va todo bastante bien en lo que son el resto de las redes sociales. So, decido abrir un grupo en Facebook, denominado Helldivers Puerto Rico. Porque eso de ponerle a un grupo Helldivers 2 y entonces engancharle Puerto Rico como que no era. No había grupo de Helldivers en Puerto Rico. Así que dije, párate, esta es la oportunidad perfecta. ¿Qué tal si entonces de aquí a año y medio crean un Helldivers 3? Ya teníamos la plataforma bien hecha y simplemente cambiamos de juego y ya. So, ya, me fui por ahí. Abrimos Instagram también, abrimos cuenta en X, tenemos canal de Twitch también por aquello de reservar el nombre, etcétera. So, Helldivers Puerto Rico, una iniciativa colectiva, donde entonces está Jaster y Mighty JR dándome la mano bien, bien, bien, fuertemente en lo que es la administración del Discord. Pero en redes sociales, pues, la estamos administrando así en general. Compartimos memes, vacilón, y la dinámica explícita, ¿verdad? Es en la línea de que no tengamos que jugar con randoms sin importar la hora que sea. Ojo, que a todas estas, ese vacilón surge secundariamente, porque ustedes saben que acá, pues todo mi contenido siempre relacionado a nivel escondido. So, por ahí, los Bacalao Drop Corps fue la primera idea que se nos ocurrió. Hay mercancías relacionadas, así que ya me invito, ¿verdad? Venimos con todos los detalles, pero específicamente eso de los Bacalao Drop Corps nació primero y dio paso entonces a, ok, pues, nada, el grupo, y vacilamos, y tenemos por ahí canales de comunicación. Usualmente en el Discord de Helldivers Puerto Rico siempre hay gente jugando, cosa de que ningún compañero o compañera, sin importar el rango que sea, llegue y se sienta que no tiene, ¿verdad?, cómo encajar en el juego, no tiene apoyo, no, hay un montón de gente jugando siempre, y tenemos una dinámica bien chévere. Parte de esas dinámicas, ¿verdad?, aquí pasamos al aspecto de non-gaming y de lo que estaba mencionando Alex al principio, es el hecho de que para Helldivers Puerto Rico se estuvo trabajando un tremendo video como una iniciativa de Mr. Sazón PR, donde él le pedía a múltiples personas que estaban en el Discord, si querían, ¿verdad?, porque obviamente pues nada es obligado, que se grabaran, ¿verdad?, en pietaje, diciendo I'm doing my part, ¿verdad? Podían decir tu nombre, una frase corta, lo que fuera, y I'm doing my part. Y el I'm doing my part es que todo eso es un conglomerado de un video que ahora mismo en Facebook tiene sobre 4,500 views. Si me das cue, lo tiro aquí ahora mismo. Se fue viral. Dale, tíralo, tú lo tienes. ¿Tienes el enlace? Sí, lo tengo aquí ready. Ponlo. Para dar contexto de lo que estamos hablando. Para que ustedes sean testigos de qué se trata esto. Me callo y cuando me das el cue tú por el delay, entonces continúo hablando. Vamos allá, gente. Miren, para que sepan de lo que estamos hablando. Let's go, déjame, vamos allá. Y además le pata porque no se escucha, no sé por qué. Allá vi. John, es traído a ustedes gracias a Helldivers Puerto Rico. The following presentation is brought to you by Helldivers Puerto Rico. In the fight for our very survival, every citizen must do their part. Enlist in Helldivers Puerto Rico. I did my part. I'm doing my part. Soy Tansy, and I'm doing my part for democracy. I am doing my part. I am doing my part. Yo soy Sparrowwolf de los Bacalao Drop Corps, and I'm doing my part. doing my part. I am doing my part. Delta, a la U. Yo soy tu mister, mi mister, el mister del pueblo, el surfing boy. And now, I'm doing my part. I am doing my part. I'm doing my part. We are doing our part. I'm doing my part. I'm doing my part. I'm doing my part. Yo soy Gitana Simen. I'm doing my part. I'm doing my part. I'm doing my part. I am doing my part. Yo soy Alex Nation de los Bacalao Drop Corps, and I'm doing my part. Soy Cotaino de los Bacalao Drop Corps, and I'm doing my part. I'm doing my part. I am doing my part. Argento Sazón Phoenix, Delta Team, and I'm doing my part. Delta, au! Join the ranks of the brave, the courageous, the defenders of freedom. Your island may be small, but enlist now, and your efforts will be galactic in scale. Even me. I'm doing my part. Are you? Helldivers, Puerto Rico. Ahí está, corillo. So, ese video tiene sobre 4.500 views. O sea, es como que ha corrido bastante. Obviamente la gente se volvió loca compartiéndolo. Se fue muy popular, se está yendo muy popular. Hay mucha gente que no lo ha visto y que pues lo ve y rápido lo comparte. La dinámica es bien friendly. O sea, nosotros estamos en el vacilón del grupo. Nada que ver con no apoyarnos, nada que ver con, tú eres el nivel. Sabes mismo, estábamos jugando, por ejemplo, con Leynard, que es de los que se ha sumado al party de Helldivers Puerto Rico recientemente. Leinar está en level 8 y estaba jugando con nosotros, que estamos level 20, como quiera, o sea, más de level 20, como quiera. Proveemos support, sí, pero tampoco es un carguete, no lo vamos a regañar por cómo juego, deje de jugar. No, al contrario, es un vacilón, ¿verdad?, para apoyarnos. So, ese tremendo clip, ¿verdad?, como vieron, estuvo compuesto por un montón de streamers, un montón de jugadores, no necesariamente streamers, nada más, pero esencialmente fue dirigido, ¿verdad?, principalmente por Mr. Sazón PR, Nero Negrón, en la voz principal, ¿verdad?, a través de todo el video, que yo creo que se la comió después cuando salió con el casco de Mega Man y, he's doing his party, el zooming a los Hulk Hogan, y entonces pues con todo también con mis consejitos here and there, ¿no?, de producción, así que Sazón decidió incorporarme ahí como productor también. Aparte de eso, ¿verdad?, que también en non-gaming related, lo dije ahorita, estuve trabajando con lo que es el tema principal de los Bacalao Drop Corps. Pues obviamente con la colaboración y la creatividad de MyTJR. Apréndanselo por ahí, Alex. ¿Lo tienes en Q también? Ese lo estoy buscando, pero lo encuentro rapidito. Este es mucho más cortito. Este es mucho más cortito. Ya tiene sobre 200 views en nivel escondido. Aquí está. A ver, este. Es el main theme. Así que, gente, aparte de eso, pues les recuerdo, ¿verdad?, en lo que Alex lo busca y le da play, que tenemos esa camisa disponible en nivelescondido.com. Diagonal mercancía producción. Dale play. Lléveselo ahí. Están escuchando ahí, pero vamos a darle para atrás. Dura un minuto, so don't worry. Sí, es un minutito nada más. Vamos aquí. Lo hicimos a propósito y les puedo adelantar que más movimientos como este de los Bacalao Drop Corps se están levantando dentro de Helldivers Puerto Rico. Esperen mucho y mucho mejor, ¿ok? Vamos allá. Let's go. Las misiones más imposibles. Ahora sí, cojillo. Una fuerza élite capaz de lograr las misiones más imposibles. Un grupo selecto de soldados altamente capacitados, especialistas en destruir todo lo que se interponga entre ellos y su objetivo. Todo. Si tienes un problema de insectos mutantes, termitas con rabia, guabás de 70 pies de altura, gusanos con acidez crónica, la democracia es la prioridad número uno. Repartir plomo espacial es su lema. Dominar las plagas, sean biológicas o engendros de Skynet. Yo soy Bagalow Drop Corps, and I'm doing my part. Bagalow Drop Corps, una división de Helldivers Puerto Rico. Not today. Espérate, empezó de nuevo. Not today. Okay. So, gente, esto, ahí están los Bagalow Drop Corps, ¿verdad? Este, una iniciativa de nivel escondido. Pero somos, este, Alex, tienes que cortar que me escucho doble. Sí, yeah, no me equivoco. Yeah. Esto es una división de Helldivers Puerto Rico, ¿verdad? Quiero estresar en eso. Helldivers Puerto Rico no es una plataforma de nivel escondido. Sí, pues yo estoy colaborando, ¿verdad? Con lo que es la dinámica, esencialmente, pero es un proyecto comunitario de todo el mundo, este, y por ahí para abajo a ver a dónde nos lleva esto. Uh-huh. Pero no es de nivel escondido. Aquí nivel escondido, sí, lo que es de nosotros es Bagalow Drop Corps, ¿verdad? Por eso decimos que somos una división de Helldivers Puerto Rico. Muchísimas gracias por ahí a Abraham por ese raid. ¡Está bueno! Dice por ahí Wayne. Yeah, Abraham, bienvenido. No, me gracias por estar por acá. Y también nos dieron raid ahorita, Darkness. La oscuridad hecha carne. Bienvenido a ambos, ¿verdad? Gracias por el raid. El high production value, el eso no fui yo, ni fue nadie de la comunidad, que eso fue sonidos que encontré en YouTube. Y te dije, ¿cómo lo puedo hacer aún más estúpido de lo que está? Porque claramente lo que yo estoy diciendo en el clip, ¿verdad? Que yo soy el voiceover, esto no nos pega. O sea, genuinamente hay veces que nos salen misiones nítidas. El pietaje que ustedes están viendo, sí, es de parte de los Bacalao Drop Corps. Hay el pietaje de Gitana, hay pietaje de este servidor, hay pietaje de Coutaino, ¿verdad? Que fue lo que pude capturar. La última bomba, que Taino se vira y le da el Hellbomb y I'm doing my part, revienta y no lo mata, eso fue Coutaino. Esto, en pietaje por ahí, sé que Jeepy lo está jugando, este, no sé si se considera Bacalao Drop Corps o no, esto, pero Jun es Bacalao Drop Corps, Manny, el James Pérez, o sea, usted para hacer Bacalao Drop Corps, simplemente, Seki Gaming también me dijo que se compró la camisa y me pidió el streaming kit, esto, Spider Popo, igual, usted para hacer un Bacalao Drop Corps, lo único que tiene que hacer es decidir ser un Bacalao Drop Corps. O sea, nosotros no tenemos un fencing, ¿verdad? De que tampoco es que se tiene que comprar la camisa sí la quiere, ¿verdad? Esto, pero si usted desea, puede tener acceso a ese video que vio ahora mismo, ¿verdad? Que Alex lo ponchó. Y este también tiene acceso al logo, ¿verdad? Si hace stream así con OBS, lo puede poner por ahí en lo que usted está haciendo de las suyas en vivo, ¿ok? Así que esencialmente eso es lo que hay. Gracias por ahí también a FireGTV, directamente de la guiando, que está por ahí, dijo buenas ahorita, mala mía que no me di cuenta. Y otra vez, bienvenidos a todos los que vienen de parte de Abraham. Claro que sí. Yo soy Bagalow Drop Corps, por ahí, Gitana. Uy. Exactamente. Esto, rapidito, Alex, déjame poner por acá una información que nos llegó de producción también en cuanto a este a un evento importante que viene por ahí, pero también, ¿verdad? Este, me place darles una mini primicia, un recordatorio. Ustedes, no sé si han notado, pero ha incrementado el nivel de producción aquí a nivel escondido en términos del ritmo y los eventos que les estamos trayendo mensualmente. Sepan que ya estamos en amplia preproducción para eventos en los próximos meses. Este año viene pesado, ¿ok? Están totalmente y absolutamente advertidos, así que no se duerman en la paja con sus puntitos bacalao, no se vayan. Cuando hagamos raid, estén en los canales, saluden, ¿verdad? Para que puedan obtener puntitos y estar ready para cuando vengan los eventos que se aproximan, ¿ok? También voy a poner por ahí un enlace, y es que esto es un aviso importante que nos llega de la producción. Acá de Nivel Escondido, gente, Surfing Boy anda preparando la segunda entrega de lo que fue un verdadero debacle acá, y lo tuvimos en un podcast en vivo, ¿ok? Si no me equivoco, yo creo que Gato no estaba, Alex, estábamos tú y yo. Sí, éramos tú y yo y él. El Mister versus los Vegetales 2, ¿ok? Él anda recopilando la data, así que le solicitamos a todos los que están en el chat que entren a ese enlace que pusimos ahí, tinyurl.com/, y esa numeración, no, dice por ahí Motomoku. Entonces, para que usted vote, ok, por los vegetales que usted quiere que el Mister se enfrente. Para contexto, Surfing Boy va a estar haciendo esto para beneficio de Extra Life, ¿verdad? Como parte de sus esfuerzos, siendo parte de Extra Life First 24/7 durante este 2024. Y Surfing Boy no come vegetales, ¿ok? Así como usted lo oye, Surfing Boy no come vegetales. Él ve una lechuga, le da náusea, ni se diga el tomate, si lo toca se desmaya, o sea, es un desastre. Así que nos encargaron, ¿verdad? Tener por ahí, lo voy a pinear acá, esto, en el tope del chat, entre a esa dirección de Tiny URL y emita su voto para ver a qué vegetales es que Surfing Boy se va a estar enfrentando. Así que nada, para terminar, ¿verdad? Con non-gaming related things, también estoy al día con la serie de Ninja Kamui. Muy buena. En HBO Max / Adult Swim, si no me equivoco. Así que, ahí lo tienen. GG. Wow. Alex, eso es todo conmigo. Wow. Saludos, Brian, bienvenido. Pago lo que sea para que se hinque un feno. Mano, yo tengo todavía malos recuerdos de esta experiencia con surfing. Cuando hice ese reto con nosotros aquí, eso fue una cosa. O sea, yo lloré tanto de la risa ese día. Me dolió el estómago. No, ese día salimos mal de aquí, o sea, una cosa. Y le echaba, no, voy a echarle queso. Y ¡no! Tengo un pepinillo para empezar, qué cabrón. Qué duro. Yo le voy a traer un ¿cómo es? Oye, de hecho, de ese vegetal estamos hablando hoy, un artichoke. A ver si es verdad que es gaspera. Si es verdad. Ya voté, gracias, Will. Ya. Muchísimas gracias. Vayan votando. Reguen la voz, ¿ok? Reguen la voz. Un artichoke. Más detalles con Surfing Boy. Sí, eso tiene un nombre en español. Suena así. Alcachofas. Alcachofas. Yes, uy, voy a tengo dudas en cuál, dos y uno de ellos es un vegetal, pero me sirve. Dale. Kimbombo. Oye, los Kimbombo saben buen empanadito. Ah, qué rico. Ay, cabrón. Son babositos, pero son con galbanzo. Es que ya me encanta. Mira, tú me dices, yo acá feliz. Yo haciendo sí, yo la también, se yo va a hacer agua, mano, porque si luego para mí, no es al vapor papa. Yep. Arroz con King Gambo sabe bien, bueno. Ah, al vapor papa. Okay. Escogí los que serían peor para él. Dice Chino, buen trabajo. Claro, si Surfing Pulso Opciones es más que loco. Dios querido, ayúdalo. Sí. Y obviamente esto tiene el sello de Gatonejo Sport Promotion. Sí, so, definitivo. Pendiente por ahí, que Gato no le va a ayudar. Él dice que es su mister, mi mister, el mister del pueblo, pero Gato también se la trae. Duro. No es como comerse una cambio con mostaza, así que... Exacto. Tim Baranga, dice por ahí, Monclo. Exactamente. Monclo, aterrizaste ya, papi. O estás todavía volando. Buen viaje otra vez, brother, que llegues bien a tu destino. Perfecto, te deseamos lo mejor. Alex, ahora sí, ¿qué es la que hay? Y obviamente el cue para hablar del evento de sí, Fortnite. Sí, pues nada, rapidito. Que en cuestión de juegos de video, pues he estado obviamente de ratito en ratito está jugando Helldivers 2, siempre doing my part. De noche juego una o dos, antenoche entré y mano, tita sea, pana, me metí a jugar con unos randoms. No, la misión iba espectacular, sabían jugar, se buscó todo, se hicieron toda la secundaria. Esos cabrones, porque es la palabra, buscaron todos los samples. Esa gente eran unos duros diablos, mano, el jackpot con esta gente. Brother, cuando vamos para el bendito extract, se cae el fucking juego, mano. A nosotros nos pasó el juego. Brother, me dio un coraje, yo como que me voy, pero aguanté. La cristal, reseté el juego y qué sé yo qué. En eso vi a Surfing, me conecté con Surfing, tuve un rato con Surfing, hicimos una misión de estar de 40 minutos. Y que sí, ok, pues nada, pudimos meter mano y pudimos completar un par de misiones, pero sí, me dio un coraje épico, mano. De hecho, lo compartí en uno de los canales del Discord de Helldivers Puerto Rico. O sea, la foto y no, gente, la foto es que estaba frizado. El juego se frizó. O sea, se crachó y se frizó, dita sea, mano. Chayiri, gracias por esos vitazos. Gracias, por ahí repartiendo amor en beauty form. Muchísimas gracias, Chayiri, tú siempre. Nice. Tú siempre, querida. Nice. Dijeron Fortnite, dice Godson. Sí. Bueno, y nada, pues, de ratito, pues, estamos metiendo una mano haciendo nuestra parte. Y que, by the way, gente, ya lo publicaron. De eso no hablamos en las noticias, pero ya publicaron que ya el planeta donde estaban fabricando los mechs ya lo liberaron. sea, que ya oficialmente los mechs están confirmados ya para el uso de la milicia, ¿verdad? Para el uso de los... Ya yo lo sé, mechs. Adelante. Que yo no he entrado. Adelante. Yo no he entrado este fin de semana. Aunque no puedo entrar. Ok. Tú no has entrado, pues tú peleaste en Tiencuan. Sí, ¿o no? Yo aporté. Necesito hablar con alguien que no haya peleado en Tiencuan para que me confirme mi teoría. Yo creo, Alex, porque yo lo tengo. Yo tengo el mech, pero yo tengo el mech como un bono de estratagema arriba. No tengo el mech que yo puedo llamar. O sea, yo no lo he comprado todavía. Yo creo que eso se debe a que yo peleé en Tiencuan. Si no había peleado en Tiencuan, probablemente no tengo el mech. Surfing, yo creo que no. Sí, yo sé que ya los puedo comprar, pero no tengo el dinero para comprarlo todavía. ¿Me entiendes? Estoy escaso en recursos. Sí, yo entré. Yo tengo esa teoría, que todo el mundo los puede usar siempre y cuando pelearas en Tiencuan. Si no, para mí que no. Y Surfing, que me confirme. Surfing, si me estás escuchando y puedes brincar un momentito el juego, estaría GG, porque yo sé que tú no juegas Helldivers hace como 3 noches. No, pero él jugó con nosotros antenoche. Yo había peleado y me sale... Ah, no, Chucky, ya. Chucky me tumbó la teoría. Okay. Pues como que ganamos la pelea contra ellos en Tiencuan. Entonces, fíjate, yo Game Master, yo lo hubiera puesto así. Todo el mundo lo puede comprar cuando tengan chavo, pero si peleaste en Tiencuan, tienes un sneak peek. Yo lo hubiera puesto así. ¿Quién es el carnívoro de esos dos gamers? Y mis disculpas, que el carnívoro de nosotros los dos comemos carne y bacalao y vegetales. El que no come vegetales es Surfing Boy. De ese que estábamos hablando, Ryan. Para mí que es global. Sí, ay, no, mire, exacto. Fue global. Nos van a banear. Me tumbaste la teoría. Nos van a banear. Pero ya, discúlpame, Alex, es que me fui ahí en el viaje. No, fíjate. Es buena, pero me gusta eso que hicieron, de que la comunidad se una para liberar un planeta por una meta en común. Eso les está quedando espectacular. Ya pronto viene por ahí el nuevo contenido y un par de cosas más, pero ya por lo menos los mechs ya están liberados. So, everybody ahora did que their mencionaste part. El Discord de Helldivers Puerto Rico, lo voy a colocar por aquí, para beneficio de las personas que quieran, ¿verdad? Entrar al Discord de Helldivers Puerto Rico, y obviamente esto es nivel escondido. Así que acto seguido también voy a poner por ahí el link de Helldivers Puerto Rico en caso de que usted esté viéndonos aquí y no sepa que nosotros en Nivel Escondido tenemos Discord, ¿ok? Así que el primero es de Helldivers Puerto Rico, el segundo es de Nivel Escondido. Sí, ya ven los jeeps, sí, viene transportación también por ahí. Viene transportación, y no dudes que lo hagan también así, que las están fabricando en otra fábrica, y hay que liberarles para que nos den las comisiones de los jeeps. Hay que ir allá al planeta Ford a liberar la fábrica de F-150. De la F-150 que sale en Halo, en la serie. Oh, sí, el Mister es carnívoro. Sí, él come carne, sí. Ah, sí, no come, ese come carne, sí, pero ese. Vegetales. Él le encanta la carne. Muy poco. Y mientras más larga, mejor. Muy poco. Venosa. Carnosa. Hay un clip de Alex diciendo esas barbaridades por ahí, por eso me lo menciono. ¿Cómo? No sale de mi mente, ¿ok? Ya terminé de recoger, eso es gitana, eso muy es. Bien, muy bien. Pues nada, también, ¿verdad? Para terminar la parte de gaming, pues hoy estuve estrenando el nuevo season de Fortnite. Ya saben el debacle que hubo anoche con el estreno de la nueva temporada de Fortnite, y no fue hasta casi, creo que fueron 10 o 12 horas, que algo así, que los servers estuvieron caídos, tuvieron que darle mantenimiento, tuvieron horas tirando updates y nada que ver, hasta que tarde de la noche, bien tarde en algunas áreas, pues fue que entonces los servers poco a poco empezó a dejar entrar a la gente, y ya hoy pues estaban... Diablo, 12 horas, dice 12 por ahí, horas, amigo. Sí, algo pasó ahí en ese update. Pero nada, ya hoy pudimos entrar, entré con el squad, hoy ganamos, de hecho, entramos y ganamos la primera. Después perdimos la segunda, quedamos creo que fue segundo, después la tercera volvimos y ganamos, y perdimos la última. Jugamos 4 partidos y nos fue bastante bien. Pero el mapa está chévere, la parte esa que añadieron de los dioses griegos, el tema de ahora es dioses y mortales. Y está chévere. Ahora hay voces que son dioses griegos, está Hades, está Zeus, está Poseidón. O sea, hay unos cuantos que si tú pelas con ellos, pues te dan sus medallones. Y esos medallones, pues tienen diferentes habilidades. Hay armas nuevas. Están las alas que puedes volar y atacar, hacer un dive attack a los oponentes. Hay un par de cosas. Hay un área que el agua, en el área del inframundo, de Hades, tú nadas en esa agua. No. Tú puedes nadar. Ajá, pero no. Tú nadas y te tienen unas carabelitas en tu espalda que eso es para hacer un dash. Tienes hasta 3 dash. Aprietas double jump y haces un dash. Y te evita caída o para... Okay. Sí, está lo más. Está lo más nice. Está chévere el contenido. Todo el mundo bien contento. So, ya, está bueno. Yo entré antes de que la segunda temporada hiciera deploy. Ajá. El sábado pasado, por aquello de probar, como estaba jugando Helldivers mucho, yo dije, déjame probar a ver cómo me va. Mano, que no maté a 8 y que gané con nice, corona. Nice. So, nada, pero en esta temporada, nananina, no sí, lo pero está chévere, está chévere. Me gusta, a mí me gustan los temas así de dioses griegos y todo eso. Ah, es un rayo. En términos de skins, Alex, en términos de skins, hay skins nuevos, como que de algo... O sea, que en algunas temporadas, la temporada, hace como dos temporadas atrás que trajeron Optimus Prime... Esto, pues tienen los skins de los dioses. Ajá, tienen los skins de los dioses. Dioses, y ya. Sí, Poseidón, Hades, Afrodita. Si te compras el... Regresora de MR. Ah, no, papi, pues sí, hay que repartir la democracia en Fortnite también. Sí, voy por level 12, dice Pia Guy. Tú sabes lo que dicen de los que van por level 12 ya, tan temprano. Fortnite. No, ¿oíste? No, chicha. Surfing boy. Ah, yo me pregunto, el gallito ese de Pia Guy, ¿comerá? ¿Ese gato le darán comida? Yo estoy preocupado por ese pobre gallo, de verdad. El Democratic Rooster. Dice por ahí Orion. Pregunta, muchachos, ¿ustedes piensan que van a sacar un juego de boxeo después del evento de Jake Paul y Mike Tyson? Esto me acuerda cuando Nintendo tenía algo parecido a eso. No creo, nada que ver. Eso es una mierda. Eso es show, ese show para sacar circo mediático. Y Jake Paul, si no se quita, o sea, Tyson lo va a matar. Tyson lo va a matar. Tiene que haber chavo por debajo de la mesa, sí, no hay break. Sí. Tyson, así tengo 80 años, como quiera se lleva a Logan Paul en su prime. Sí. ¿Okay? So, gente, no, hay un video de Tyson por ahí entrenando. Eso da miedo. Aquí no suena Mario brincando. No. Gente, eso da miedo. Eso era antes. Eso da miedo. Ese tipo, Tyson tiene 57, me parece que tiene 58 años. Papi, no. Mira, eso Tyson da te miedo. Enseña, eso da te miedo. Enseña así un backhand. Tú te desmayaste en el piso inconsciente. Papi, el tipo le metió las manos a Donnie Yen. Y se fue al paro con Donnie Yen, ¿qué pasa? Así que, en IP Man 4, no va a seguir en. Así que nada, bueno, y nada, entonces, ahora sí. Hablando de Fortnite, gente, mañana domingo, mañana vamos a estar. Escuchen bien. Durante mi transmisión de Sunday Kickstarter, vamos a estar subiendo como eso a las 7:30. Esa primera media hora de stream, vamos a estar dando detalles, ya las reglas finales de lo que va a ser nuestro evento de Fortnite para el 24 de marzo, domingo 24 de marzo. El evento va a comenzar en horarios especiales de las 7 de la noche, ¿okay? Básicamente es un torneo 8 equipos de tríos, en donde los 8 equipos van a estar entrando y se van a estar enfrentando a servers en general, ¿verdad? Van a estar entrando, van a estar jugando como juegan todos los días, con su crew, van a entrar y lo que van a hacer es, van a estar reportando cada vez que acaben un juego, van a estar reportando cuántos kills y si ganaron, van a tener bonificación adicional en puntuación. Cada kill es equivalente a un punto. Cada win es un más 5 a su puntuación. Hasta ahora estamos considerando un máximo de 5 rondas. A ver, ¿cuál de esos 8 tríos acumulan la mayor cantidad de puntos y victorias en ese tiempo definido de 5 rondas de Fortnite? ¿Okay? ¿Cómo se puede registrar? Todos nuestros torneos se registran utilizando Baccarat Points. Desafortunadamente, Godson, entiendo que ya todos los slots, y de hecho, ya hay 7 equipos confirmados y el octavo que redimieron en estos días ya se fue todo. Ahí aparece por puntos para redimir, pero yo entiendo que ya eso, ya están todos cubiertos. Gracias, Orion, sí. Igualmente para ti, mano. Están los 24, gracias. Ya los 24 slots están ya confirmados, o sea, 8 equipos, 3 jugadores en cada equipo, van a estar entrando a diferentes lobbies, allá, ¿verdad?, por su cuenta, y cada vez que acabe un juego, pues van a estar reportando, ¿ok? Que obviamente que se topen con bots es probable, que no se topen con bots es muy probable también. Por eso decidimos llamar a este evento Nivel Escondido Fortnite Spring Challenge. Básicamente es un reto. Es un reto entre todos estos equipos ver cómo pueden sobresalir en lobbies que sean de jugadores de 100 jugadores reales o como que hay un lobby que haya, qué sé yo, 7-8 bots ahí metidos para completar. Todo puede pasar. Cualquier cosa puede pasar. Si tiene bots, pues te aprovecha. Aproveche, o sea, meta mano. Si están jugadores buenos, pues demuestre ahí su calibre. Demuestre piu piu. Ahí es que tiene que echar el resto y demostrar, ¿ok? Así que nada, esto es un torneo obviamente de comunidades para pasarla bien, ¿verdad? No queremos crear ningún tipo de mal sabor ni de molestia entre jugadores entre los nuestros. Todos los eventos que hacemos aquí, a usted prácticamente no se le pide absolutamente nada. Para inscribirse, simplemente que canjee para cada points que usted acumula por estar, por ejemplo, en dinámicas como esta, el podcast en vivo, la parranda bacalá, que es de compañero Sparwolf, los eventos de extra que hacemos acá, ¿verdad? Como el maratón de 72 horas, ¿qué más? Otros eventos especiales, como a veces aquí se hacen noches de karaoke, se hacen también noches de Just Chatting. No solo son torneos, también uh-huh. hay eventos especiales. Hay eventos, en exacto. General, hay noches comunitarias, uh-huh. hay eventos de tipo torneo, pero que no son torneos. O sea, hay torneos auspiciados, hay torneos que no son auspiciados. Uh-huh. So, es que es cuestión de estar pendiente. Ahora en abril viene el Bacalo Fight Club, que es un evento yeah. benéfico de Extra Life. Y en junio viene el tan esperado Vivo 2024, que es una semana completa de torneos de juegos de pelea. So, aquí nosotros hacemos un montón de cosas en las que usted puede generar puntitos. Eso es prácticamente lo que nosotros le exigimos a ustedes como compañeros de acá de la comunidad. Que tenga sus puntitos y redima la participación. Eso es todo. Eso es todo. Y nada, siempre premiamos los eventos. Así que usted, por lo menos, si usted es bueno en lo que hace, pues va a salir aquí premiado. Y solamente le costó la cantidad de puntos que se determinen para usted inscribir, ¿ok? Así que por eso, a fin de cuentas, si usted tiene problema con algún tipo de evento que nosotros corramos, cómo lo corramos, etcétera, tiene varias opciones, entre ellas no participar, uh-huh. ¿verdad? Quedarse en la grada, si tuvo alguna mala experiencia, siempre nosotros abrimos la puerta, uh-huh. ¿verdad? Para que usted se comunique con nosotros, nos deje saber, ¿verdad? Nosotros siempre aclaramos que esto de trabajar torneos, trabajar eventos comunitarios, etcétera, para nosotros es un proceso de aprendizaje. Y uh-huh. siempre estamos en la mejor disposición de procurar implementar lo que nosotros también entendemos que nos puede llevar a mejorar, ¿verdad? Porque siempre hay espacio para mejorar. Por más bueno que quede un evento, siempre pueden pasar cosas, ¿verdad? Uh-huh. Y hay espacio para mejorar. Y nosotros tenemos una mente abierta para hacerlo. Ahora, dicho esto, ¿verdad? Como les digo una cosa, les digo la otra. No es que absolutamente todo lo que usted nos diga lo vamos a implementar. A fin de cuentas, si fuera así, pues entonces usted corre el evento y nosotros no, ¿sí? Entonces, no llara era, siempre se van a quejar, siempre van a encontrar algo, bla, bla, bla. Si usted no quiere participar, no participe, ¿ok? Acá, como bien dijo Alex, y lo hemos estado siempre, ¿verdad?, haciendo bien claro, nosotros no cobramos para efectos de justificar un premio o para efectos de que usted pueda entrar a torneo. Nosotros no cobramos nada. Uh-huh. Aquí sí cobramos, entre comillas, el entry con Bacalao Points. Sí han habido sus merecidas excepciones, han habido, creo que un evento, actually, donde sí pedimos como entry un donativo especial, pero es que el torneo era un torneo benéfico para nuestro panita Willy, ¿verdad? El torneo de Go Willy Go, donde se estaba pidiendo una, entre comillas, inscripción, pero la inscripción era un donativo al GoFundMe de Willy en su batalla contra el cáncer, que siempre, mira, lo tenemos aquí y le deseamos lo mejor. Go Willy Go siempre, ¿ok? Pero fuera de eso, usted tiene opciones, ¿verdad? Para o no participar, o participar en el que le llame la atención, o estar bien pendiente, o guardar sus puntos, o de decir, ¿sabes qué? Yo lo puedo hacer mejor. Vamos a hacer otro evento en X canal y lo corremos. Y créanme que nosotros vamos a estar ahí, mira, aplaudiendo en las gradas y apoyando también, porque nos interesa que la comunidad se puye y haga eventos igual o mejor que los que traemos acá para el entretenimiento de todos ustedes, uh-huh. mientras más, mejor. ¿Ok? Sí, muy, así es, muy. Y gente, y aclaramos, no es que, ¿verdad?, por lo que estamos diciendo que nosotros no cobramos, no es que usted, si tiene un evento, no cobre inscripción, no, al contrario. Si usted no, haga lo que usted tenga que hacer. Lo que usted tenga que hacer. Si usted cobra inscripción. Exacto. Eso es fine. I mean, eso, con eso, ¿verdad? No hay ningún problema. Por lo menos nosotros acá, pues no cobramos. No cobramos moto, inscripción, moto, ¿ok? Moto. Tremendo dato el de moto. Tengo entendido que hay un experto en correr torneos en Twitch que tiene un acento medio raro. Sí, es profesor en la Universidad de Tangamandapio, ahí acerca de Alex. Seis space, ¿qué pasa? Esto es seis. Bendiciones para Galá y el Mr. Sazón. ¡PR! ¡Delta! ¡Ah, ahí es! ¡Gratis! Toda la noche. Además, Joran entrará a hacer el comentario más oportuno de la noche. Siempre no falla. Bienvenido, Joran, a su quita, brother. Así que nada, gente, de verdad que pues eso es importante, ¿verdad? Que usted lo tenga en justa perspectiva en cuanto uh-huh. al evento y a los eventos uh-huh. de nivel escondido. Exacto. Alex, ¿algo más relacionado al evento? No, nada, pues ya más o menos escribí, pero mañana voy con las reglas, ¿verdad? De lo que ya tenemos el chat de capitanes. Me estaban faltando dos personas. Will, ¿te comunicaste con... Cada que estás ahí en el chat. Will, ¿te comunicaste con Phoenix, por favor? Porque me nombraron dos capitanes que no están en el Discord de nivel escondido. Y yo necesito añadirlos en el chat de capitanes. Lo más tardar ya este domingo, please. Porque envíale, ya esta semana... Ya esta semana empiezo a zumbar información a los capitanes por el Discord, ¿ok? Yes, así que ya... Y entonces, rapidito, ¿verdad? Antes de ir al cierre, quería tocar, no está acá la escena, no pasa nada porque pues son podcasts en vivo, pero sí quería tocar rapidito los eventos que tenemos corriendo en la comunidad. Recuerden por ahí vía twitch.tv/el_JamesPR, que está celebrando los 20 años de Monster Hunter con el Return to World a Hunterthon, celebrando, ¿verdad?, en todas sus intervenciones jugando Monster Hunter World. De igual manera, nuestro panita el gran Rátalos WRX tiene el evento ongoing. ¿Verdad? Que va a arrancar formalmente. Hoy fue una prueba, pero él va a arrancar formalmente este próximo. Arrancando 9 de marzo, desde el 9 de marzo hasta marzo 17, ¿verdad? Hoy arrancó con el Just Chatting. Mañana viene con tremendo unboxing, no se lo pueden perder, va a estar muy, muy, muy, muy brutal. El resto de los días va a estar jugando más títulos de Monster Hunter, todo en celebración de los 20 años de Monster Hunter World. De igual manera, les recordamos que nuestra amiga Shayiri está persiguiendo por ahí el gol de los 200 followers. Y cuando llegue a ese gol, hay que estar pendiente porque nos va a estar anunciando que va a estar habiendo un unlock de un Just Chatting de donde ella va a estar montando un bonsai de Lego y va a estar compartiendo, contestando preguntas acá de toda la comunidad. Así que tienen que estar pendientes por ahí a nuestra amiga Shayiri, twitch.tv/Shayiri, y el evento de Rátalos, ¿verdad?, que no menciona la dirección, es twitch.tv/Rátalos_WRX. También les recordamos que nuestros panitas de Starey nos están trayendo el tremendo evento de Overtime. Esto es un torneo de Overwatch 2. Hay $5 de inscripción por equipo, ¿ok? Esto va a estar tomando lugar en marzo 16, desde las 6 de la tarde, hora de Puerto Rico. El registro termina el 15 de marzo a las 11:59. O sea, el cut está hasta ahí, hasta donde más le pueden dar, y va a haber $60 para el primer lugar. Más información con Pick Up y Place o con nuestro panita Monclo, y obviamente la acción en vivo vía twitch.tv/StarayPR. También nuestro pana Batadín estuvo haciendo el tremendo unlock del especial de 400 seguidores y ya tiene fecha. Va a ser el 16 de marzo desde las 6 de la tarde, hora de Puerto Rico, en vivo vía twitch.tv/Batadín101XD. Él va a estar jugando jueguitos de ritmo, así que va a estar bien, bien, bien interesante la cosa con nuestro panita Batadín101XD. De igual manera, se para la fecha, gente. El viernes 22 de marzo a las 7 de la noche regresa la peor, mejor lucha libre de todo Twitch, la SWA en Sazoneo Ochentoso. No se lo pueden perder. Ahora ya oficialmente Mr. Sazón está colaborando directamente con Nero Negrón y con Chamaco 09, así que la acción va a estar brutal en la SWA, la Sazón Wrestling Alliance. Como dijo Alex, ¿verdad?, tenemos pendiente por ahí el torneo de Fortnite. Acá más detalles con él mañana. También separen la fecha ya, esto, ¿verdad?, un poquito más adelante en el mes de abril. No se pueden perder el 14 de abril, nuestro panita el gran Alter Latino nos está invitando al Extra Life Tabletop Weekend. Va a estar jugando Monopoly Puerto Rico Edition y no va a jugar solo. Él va a estar jugando con Bedouin Creative, Erusirei, Mike Ajime, también Mr. Sazón PR y Superstars. Por si fuera poco, obviamente, en el canal de El Mod de Mods. Todo a beneficio de Extra Life, y hay un determinante importante, y es el hecho de que usted va a poder alterar, wink wink, el curso del juego con su donativo, ¿ok? Allá a un donativo a la cuenta de Alter, o, ¿verdad?, como él explique, ¿verdad?, en Hope PR. Esto se va a llevar a cabo vía twitch.tv/Alter Latino desde las 5 de la tarde, repito, el 14 de abril. Y finalmente, el último evento que tengo por acá es el 19 de abril. Nuestro panita, el James PR, va a estar celebrando su tercer aniversario de afiliado, ¿ok? Va a estar haciéndolo con un tremendo Community Multiplayer Games Day. Va a estar jugando varios jueguitos en multiplayer desde las, desde las 4 de la tarde. Y ojito, él tiene planes de extenderse a que sea un evento de 12 horas o más, ¿ok? Así que para más detalles, twitch.tv/el_JamesPR. Y ahora sí, Alex, estamos cool con los anuncios comunitarios. Perfect, perfect, perfect. Así que bueno, dicho eso, gente, vamos entonces, va de ruta a lo que es nuestro cierre para este podcast en vivo para esta noche, gente. Recuerden que una vez el podcast está publicado, la versión digital o la versión de audio mismo lo pueden conseguir en plataformas tales como Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. También nos pueden encontrar en redes sociales tales como Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook, X y YouTube bajo el nombre de Nivel Escondido. Nuestro itinerario de Twitch, estamos en vivo los 7 días de la semana, domingo, lunes, martes, desde las 8 de la noche, miércoles, jueves, viernes y sábado, desde las ya a partir de ahorita, desde las 10 de la noche, ya que hoy, o en, bueno, ya mañana llega por fin el cambio de hora para los muchachos, así que ya están regresando al presente, que bueno, nos alegramos, porque ya pueden disfrutar del contenido de los muchachos, tanto de Gato como de Sparrow, a eso de las 10 de la noche, hora de Puerto Rico. So let's go. Bueno, también gente, recordamos... Mira, estamos yendo y por ahí llega un tremendo rey de cultura secuencial. El Guacho. Gracias a nuestro panita El Guacho, llega por ahí Aldros. Llegaron para la main final, no se vaya nadie, vamos a repartir ese amor culturoso, también ahora en unidad con los Bacalao, ¿verdad? Acá de nivel escondido con la Horda Bacalao. Así que nada, antes de que nos vayamos, no se vayan, ¿verdad? Se va a ir el podcast, pero no se vayan, vamos a dar rate, ¿ok? Para que cojan puntos así también. ¿Cómo fue? Para que acumulen puntos. Exacto, exacto, que todos los eventos acá de nivel escondido, pues ya saben, tienen que ver con puntitos Bacalao, ¿ok? Ya tengo un canal por acá, Alex, así que nada, cuando usted diga. Seguro. Nada, y gente, recordamos que nuestra mercancía Bacalao continúa disponible. Específicamente recuerden que pueden conseguir la nueva camiseta de los Bacalao Drop Corps entrando a nivelescondido.com/mercancía. Así que ya, consigue la tuya. Si le estás metiendo caliente a lo que es el Divers, te quieres unir a los Bacalao Drop Corps, pues ya tú sabes, entren a, una vez más, nivelescondido.com/mercancía, espérate, ¿ok? Espérate, ¿a unirse a qué tú dijiste? A los Bacalao Drop Corps. Tira el jingle por ahí, si me hace el favor, compañero. Búsquelo, porque es que no se puede hablar de Bacalao Drop Corps sin que sea el cue para tener por ahí el jingle de los Bacalao Drop Corps. Intergalactic. Vamos a buscarlo aquí. Con eso nos vamos. Es más, yo creo que con eso nos vamos a despedir. Nos vamos a poner el outro normal del podcast. Creo que vamos a poner eso. Pues dale, eso funciona también. Vamos entonces a darle rey también. Oye, paso aquí. Está ahí en el nuestro panita, el gran Arago, ¿ok? Para que disfruten de buen contenido de Rocket League y sigan disfrutando la noche, ¿ok? Si les gusta el contenido y no le habían dado follow, le exhortamos a que lo hagan, ¿ok? Y obviamente, antes de irnos, ¿verdad? Antes de irnos en reidazo y todo eso, recuerden que le invitamos a disfrutar del contenido de algunos de nuestros colegas acá en la Twitchosfera. De ellos destacamos a The RPR01, el James PR, Musiali, Profesor JJ y a Pandemic PR, okay, que lo está, así que ese es el corillo, mucho amor para abrazo, todos. Un abrazo para RP, gente, sí. Mantenga RP en oraciones y buenos pensamientos, ¿ok? RP, papi, si estás escuchando, viendo esto, estamos contigo, ¿alright? Si lo ven en vivo por ahí, pasen por allá. RP, él lo sabe. Tú eres importante y tú eres capaz de lograr grandes cosas. Eso te aplica a ti, a todo el mundo. A todo el mundo, exacto, pero a él en particular, sí. Él lo sabe. Estamos obrando la obra por él. Así que nada, gente, dicho eso, nos retiramos y nos vamos a despedir con el jingle oficial de los Bacalao Drop Corps, y de ahí mismo voy a los ending credits y activamos el raid de esta noche, ¿ok? Así que, gente, let's keep doing our part. Será entonces hasta la próxima. Alex Nation is Purple, signing out. ¿Ok? ¡Uja! ¡Azúcar! Bye, bye, corillo. Vamos a darle aquí y nos fuimos. Vamos a quitar aquí. Ahora, vamos allá. Una fuerza élite capaz de lograr las misiones más imposibles. Un grupo selecto de soldados altamente capacitados, especialistas en destruir todo lo que se interponga entre ellos y su objetivo. Todo. Si tienes un problema de insectos mutantes, termitas con rabia, guabás de 70 pies de altura, gusanos con acidez crónica, la democracia es la prioridad número uno. Repartir plomo espacial es su lema. Dominar las playas, sean biológicas o engendros de Skynet. No soy Bacalao Drop Corps, and I'm doing my part. Bacalao Drop Corps, una división de Helldivers Puerto Rico. Not today!